Voces en Fuga presenta Pócima Estéreo. Al fin lo conseguí. Años y años de investigación, horas y horas de música han dado frutos. La tengo, aquí está, la fórmula perfecta. Solamente necesito una pizca de duende, una grulla hecha de partituras, media tacita de azúcar, un riff de guitarra, 3/4 de agudo, 10 cucharas de rebeldía, o tal vez un poco más. ¿Qué más? ¿Qué más? Así, ritmo, melodía, armonía y silencio. Hola, ¿qué tal, gente? Amigos, amigas de Voces en Fuga, estamos listos para acompañarles en un podcast más acá en Pócima Estéreo. Y bueno, les traemos musiquita del recuerdo, como lo hemos bautizado, musiquita que escuchábamos de bastante niños en realidad, y que el otro día, haciendo un ejercicio con Hetzel, decíamos: oye, mira, estas canciones se nos hacen muy cercanas, casi casi como si las hubiésemos vivido en la época, y tienen muchas cosas, ¿no? Nos traen muchos recuerdos. Pero claro, para hablar de estas canciones, pues me acompaña Hetzael, como siempre en este podcast. ¿Cómo estás, Hetzi? Bienvenida, hola. Porque no hay más presupuesto para otros locutores. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Hola, Yana. Aquí estamos de vuelta, así, para hablar de música del recuerdo. No sé si del recuerdo, bueno, tal vez, con suerte. O no sé, ¿no? ¿Qué rango será de la gente que nos... de las 15 personas que nos escuchan? ¿Tú has visto que, bueno, antes cuando se vendían los CDs o los disc compact, pues sí te sacaban ahí, ¿no? Como los 20 cañonazos del recuerdo o 30 canciones para tu corazón. No sé. Pero cacha que se llame los 20 cañonazos, eso ya... Sí, sí, me acuerdo, pero sí cachas. Está un poco fuerte, ¿eh? Los 20. Justo ahorita se me ocurrió abrir archive.org, donde está nuestro podcast. Y me doy cuenta que todavía no se han actualizado las views, ¿ah? ¿Eh? Seguimos en cero en el... Sí, bastantes semanas en realidad lleva sin actualizarse. Sí, ¿no? Porque hasta la última vez, o sea, digamos, como el final de la anterior temporada, como que se actualizaban 2 semanas, sí se actualizaban, pero... Porque de hecho, o sea, los editores te dicen que en 2 semanas se actualizan los contadores. Tampoco es que te digo que vamos a actualizar y vamos a tener 1 millón de views, ¿no? Pero a ver, 3 más sí van a ver. Pero bueno, en ese es otro tema. ¿Qué les iba a decir? Ah, les iba a comentar algo. Que me parece que este programa está chévere porque... cacha que... O sea, no sé. Bueno, yo me quería escuchando algunas de las canciones que les voy a poner. Porque yo traigo solo chicas para mi lista. Y dije, bueno, ¿por qué solo chicas? Porque mi mamá escuchaba de todo. La verdad, escuchaba creo que más artistas hombres y tal. Pero fue a mí las voces femeninas, así como que las que más me deslumbraron, ¿no? O sea, yo te puedo decir, te escucho un Diango o música por el estilo, ¿no? Y me encanta, me Oye, fascina. Django. Es que Diango es otro nivel, pero Leodán y tal, pero y me gusta Diango sobre todo, pero no como escucharte una voz femenina, que hay algunas, ¿no? Y que seguramente muchos lo recordarán por los karaokes y por todo este, que a mí me encanta hacer un acting ahí, o sea, me encanta el karaoke, ¿no? No me gusta mucho cantar, pero me encanta cuando ya entro en sentimiento, me encanta, así. Y cuando la gente acolita, además, ya uno se vuelve loca y ya soy toda una tía cantando Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, Amanda Miguel, sí, toda esa vaina. Y además, porque el otro día estaba, sí creo que te conté que estábamos, caí a una reunión de unos amigos de una amiga. O sea, no una reunión, una cosa improvisada. Pero resulta bien interesante que el rato que estábamos ahí, pues estábamos poniendo como música cada uno, ¿no? Y de pronto se les ocurre, ah, pongamos música del recuerdo, ¿no? Y entonces empezamos todos con música del recuerdo, una y una y una y una. Y todo iba bien. Hasta que yo dije, por ejemplo, María Conchita Alonso. Y los manes dijeron, no, María Conchita Alonso, ¿de dónde la sacaste? Evidentemente es un nombre de una telenovela, cacha. O sea, parece nombre de telenovela, pero es que es un nombre de los clásicos de la música, cacha. Entonces me pareció un poco, dije como... A mí también se me hace raro que no, bueno, porque yo sí la conozco, ¿no? Pero vaya, o sea, no pensé, pensaría que era o que es conocida. más popular, ajá. Acaríciame, na, na, na, na, na, tómame. Obvio, Maritrini, que ya te puse y canté y bailé antes de empezar este podcast. Y que para eso se me vino la imagen a la mente de aquella performance. Es que una vez estaba en la casa de una amiga y entonces estábamos ahí todo tranqui y de pronto empiezan a caer sus tíos. Y fue como, se empezaron a quedar, o sea, estábamos sentadas con mi amiga y su prima, estábamos sentadas en la cama así conversando, no sé qué. Y de pronto estábamos ahí tomando algo y de pronto llegan sus tíos, ay, ¿qué hacen aquí? Y la mamá, ay, ¿qué hacen aquí? Entonces ya estamos hablando de una diferencia de edad importante que estábamos, ¿no? Entonces, teníamos como 20 años en ese momento y sus tíos y su mamá ya eran bastante más grandes, ¿no? Entonces estábamos ahí sentadas en la cama y de pronto empiezan a poner estas canciones, oye. Y yo, sí, que ponte Maritrini, que ponte... Ya me ponen Maritrini, yo no soy esa y me transformo. O sea, yo y se me cagaba. Acaríciame. No, y quita tú el cariz. O sea, María Conchita me vuelvo loca, pero Maritrini de yo no soy esa que tú te imaginas. Ay, Dios mío santo. No sé. ¿Tú, Jonah, te transformas con alguna de estas o soy solo yo la tía? O sea, así como transforma. Depende. Depende el estado de ánimo, depende la situación. Pero sí, en realidad, por ejemplo, hace un ratito también escuchábamos El Triste de José José y decíamos que es difícil alcanzar las notas, pero pese a todo, cuando estás, creo que yo, sí te transformas y crees que canta, que puedes cantar como José José, entonces avezadamente empiezas a cantar qué triste fue decirnos ¿Cuándo nos adorábamos? Entonces, no, sí, sí te transformas, creo, con algunas canciones. También recordaba que escuchaba mucho Leo Dan también cuando, bueno, de niño, ¿no? Escuchaban mis padres, mi madre sobre todo, Leo Dan, los iracundos, que los iracundos es algo extraño, ¿no? Porque Uf. son muy, muy populares incluso hasta hoy aquí en Ecuador, pero por ejemplo en su país. Original en su país, oriundos de donde son oriundos, pues ya no tanto, ¿no? No se los recuerda tanto, pero acá en Ecuador todavía tienen pegue, como diríamos, ¿no? Oye, te juro que se hace como Festival del Recuerdo. Porque sí sabían hacer a una famosita radio de aquí, la Eso te iba a corporación. decir. Por Uf. ejemplo, ¿cómo se llama la chilena? Miriam Miriam Hernández. Hernández. No, pues, ¿cómo es esa? ¿Cómo era de Miriam Hernández? El hombre que yo amo sabe que lo amo. Sabes que lo amo. Na, na, na, na, na, na, na, na. Ay, Dios mío. Oye, pero creo que entre tú. Caso y mi caso es muy parecido, ¿no? Quien nos influ ha influenciado como más marcado el tema de la música ha sido nuestras mamáses, ¿no? Porque, no sé tu caso, pero en mi caso, por ejemplo, mi papá, mucha música, así como que mucho conocimiento de todo, porque siempre ha sido como muy curioso y conocido mucha gente y tal y tal y tal. Y como que ha recorrido el mundo, o sea, como que ha hablado con la gente, ha vivido, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y tal, entonces como que podías hablar de todo y escuchar cualquier cosa. Y le ponían y decía, ah, mira, este está el ritmo o lo que sea, o sea, como que cachaba en ese sentido, ¿no? Y algunos cantantes y demás, pero mi mamá, la madre, ponle música, se la sabía, pero toditas, ¿no? De Rocío Dúrcal, de Leo Dan, de todos estos, ¿no? De... Uf. Sí, de Guillermo Dávila, me acuerdo. De que Guillermo Dávila. ¿Cómo se llamaba? Franco De Vita, aunque él... Sí, es más reciente, ¿no? Sí, pero es más reciente, mucho más reciente. O sea, como que noventas, incluso hasta ahora está mucho más presente. José Luis Rodríguez. Exacto, el Puma. Sabes que por eso también, por ejemplo, un artista que se escucha mucho acá y que no se te hace desconocido es Leonardo Fabio, por ejemplo. Uf. Tú escuchas una canción de Leonardo Fabio y enseguida te vienen a la mente recuerdos o te sabes las letras, por ejemplo. Obvio, La Rubia. La Rubia, el Ding Dong Ding Dong. Ding Dong Ding Dong. Me entiendes, cachas. Es como inmediatamente un recuerdo activado, así, súper pronto. Tormenta. Tormenta, qué bestia, Tormenta. Oh, claro, claro, claro, claro, claro. Y seguramente se nos van a quedar. Y seguramente cuando acabemos de grabar esto, así, qué pendejo, se me olvidó este nombre. Porque están ahí, cacha. Yuri, Lupita D'Alessio. ¿Qué más? Rafael, Roberto Carlos. Uf, uf, uf. Camilo Sesto. Camilo Sesto, José Luis Pérez. Uy, Joan Manuel Serrat, que por cierto anunció su retiro de la música. Uh-huh. Justo el otro día me salió una publicación. Bueno, me sale mucho de Joan Manuel. Del Joan Manuel. Y decía que él en ese momento le preguntaban que, bueno, qué piensa hacer después, decía. Yo me despido de los escenarios, no me estoy despidiendo de la vida, me estoy despidiendo de los escenarios, de subirme al escenario, de cantar. Y ya cuando llegué, por supuesto, yo también me dije como, fuck, ¿cómo le habrán preguntado? Y de con qué insistencia. Y dijo, claro. Pero ya cuando llega el momento veremos cuáles son los sentimientos, qué pasa, qué me dedicaré, o sea, uh-huh. Tranquilícense. Claro, porque te reducen tu vida solo a eso, ¿cachas? Obvio, obvio. Porque, claro, a tu vida pública, ¿no? Que ya también se vuelve, claro. Se mimetiza a veces con la privada. Aparte eso, ¿no? Porque, claro, tu vida pública murió y es como que ya, o sea, moriste de verdad en todo, o sea, en todo sentido. Claro. ¿Sabes cuál es también de esta época? Sabina. Sabina, Sabina. Sabina, no. Yo sí, Sabina. Hola, Sabina. Yo no tanto, la verdad. Ahí sí no... Ahí sí no comparto. No comparto. Respeto, sí. Pero no comparto. Sí. No, ¿cómo es? Te tolero. Pero bien lejos. Sí, exacto. Te tolero, pero silenciada por ese chiste. Bloqueada. Expulsada de la reunión. O sea... ¿Qué pero más? ¿Sabes que también por Sabina es esto que ya creo que conversábamos algún día? Que es como que dentro de mi círculo social todo el mundo también como lo escuchaba y es como que te genera ese impacto negativo. Y entonces dices como, no, todo el mundo lo escucha, así. O incluso alguna vez hubo alguna persona que quería que escuche por poco y a la fuerza. Entonces no, generan rechazo, ¿no? En todo caso te ponen la canción cuando estás dormido, pero así obligarte no. Esas viejas estrategias, ¿no? Claro, como cuando el capítulo en el que Homero le pone un curso y luego resulta que se ha puesto el curso de español. Claro. Que de hecho eso te iba a comentar, o sea, en los años 80 estuvo muy de moda esto de estos cursos en audio, ¿no? Que en te cassette. Ponían mientras dormía, ajá, en cassette. No sé ¿cuál era la base científica y si hubo resultados cuantificables, ¿no? A mí sí me dijeron alguna vez que me ponga así, como que me grabe y me ponga... Pero obviamente ya con otras tecnologías, ¿no? Pero... No, mentira, sí yo lo hice con cassette, porque nosotros tuvimos cassette hasta ya después de un tiempo. Mi mamá tenía una radio de cassette. muy muy bonita. Y la tuvimos bastante tiempo, hasta hace poco, de hecho. No, no tan poco, pero hasta hace unos años que la teníamos. ¿Y tienes cassettes todavía? Creo que teníamos unos dos, ¿verdad? Teníamos unos de recuerdo, así como que nos grabaron de niñitos, unas cosas súper tiernas, ¿no? Y mi papá hizo el favor de dar perdiendo. Pero sabes que yo hasta ahora, que hasta ahora pienso... mi mamá le reclama así. Claro, yo le di, perdón que estoy contando esto. Yo le di el cassette. ¿Y usted dónde lo botaría? Sabes que ahorita que lo pienso, en cambio, en casa tenemos muchos cassettes, no sé si están guardados o si ya los echaron a perder, ¿no? ¿Y pero si hay... teníamos muchos, muchos cassettes, yo creo que hasta el 2008, 2010 incluso todavía escuchábamos música en cassette. Y yo recuerdo, hablando de cassette, que yo grababa mis primeras canciones. Yo sí llegué a esa época de que grababas de la radio. Obvio. En cassette, ¿no? Yo también, para mí, pero no claro, para dar sí. a nadie. No, porque, para mí también. Porque había gente que sí grababa para entregarle a alguien, o sea, como que... No, todavía era muy pequeño, creo yo, para estar pensando en eso. Claro, y luego vinieron los discos y era otra vaina. Eso sí, discos sí grabé para... No, yo discos no. Con los discos negocié. Para gente imberbe. Negocié. Son experiencias de vida, ¿no? O sea, son situaciones que... Oye, que además era un detalle, no sé si a ti te regalaron alguna vez un disco, pero sí era un detalle como, tenía su toque. A mí me regalaron un par de discos, de hecho. A mí me regalaron el disco de yo, verás, lo que pasa es que como yo era muy fan de Shakira, ¿no? Ya todos sabemos de eso, si han escuchado más de un podcast sabrán, todos los podcasts los digo. Entonces, por en si fin. No nos, por si no, no les los... queda claro. Obvio, entonces, obvio, o sea, todo el tiempo lo digo, como yo, bueno, en fin, ya lo dije. Entonces, yo le decía a un amigo que tenía este disco, o sea, él me preguntó como, ah, ¿qué disco tienes? Así. Y yo le digo, ah, sí, tengo este, y tienes tal, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y luego me grabó el disco, así como el de Pies Descalzos, completo, porque yo lo había escuchado por incompleto. Entonces me lo grabó completo y me lo trajo. Y fue como, ¡oh, qué lindo! Y me las escuchaba tantas veces que me las sé de memoria las canciones y tal. De hecho, el otro día escuchaba que cantaban una de justo el disco Pies Descalzos. Y fue como, ¿te sabes esta canción? Y me dijo, ¡sí! Fue mi corazón. No sabe la emoción que mi corazón siente cuando pasan ese tipo de cosas. En fin, perdón. Oye, pero es loco porque hablando de Shakira, el otro día estaba viendo esta canción, Hips Don't Lie, se llama, ¿no? Obvio, obvio. Y ya dije, mira, han pasado ya 2006, ya han pasado. Ajá. 16 años, ¿cachas? Sí, del Mundial de Sudáfrica ya han pasado 12 años. Claro, es. Oye. Y ahí, claro, y ahí se conocieron Shakira y no me. No, luego se conocieron. No, ya se conocieron para grabar el Waka Waka. En el Waka Waka sale Piqué. Estoy muy seguro de eso. ¿Estás sí, segura sí, sí. de lo que estás diciendo? Segurísima. Se conocieron en el Waka Waka, pero como que se conocieron. Y luego como que se hablaban, incluso en el se hablaban y como que la man estaba viendo literal así con su exnovio aquí sentado. Yendo el mundial, así, pero hablando con... Porque ella lo dijo en una entrevista, hablando con Alejandro Sanz, en plan de... ¡Ah! Ay, ¡que gane! ¡Va a ganar no sé quién! ¡No, que va a ganar no sé quién! Obviamente la man estaba concentrada viendo la defensa. Pero... Y ya luego lo aceptaron, porque luego en una fiesta que hubo en España, pues se encontraron. Y luego de ese concierto que hubo en España... Ellos aquí 4 años estuvieron en preparativos, digamos. No, no, no. Es que el video del Waka Waka se hizo súper... Se hizo unos 2 meses antes del mundial, no fue mucho. Por eso, pero ese es del 2010 esa canción. Claro, Shakira, o sea... Shakira y Piqué no empiezan a salir luego del 2014. No. ¿Sudáfrica cuándo es? 2010. Ya, en Sudáfrica empezaron, no, en Sudáfrica empezaron a salir. Fue así, verás. O sea, según lo que dicen ellos, ¿no? Ya, yeah, ok, yo así como que me lo sé, ¿no? Pero... Como la... Según lo que dicen ellos... Biógrafa no autorizada. Obvio, voy a escribir yo el libro y me van a demandar y todo eso. Entonces, se supone que luego hay un concierto de Shakira en Barcelona, creo en Madrid, no sé qué, para celebrar una vaina así. O el cierre del Mundial, no estoy segura, pero que hay una foto, de hecho, hay esta foto de Piqué con Cesc Fábregas y Shakira, y Shakira tiene una blusa a rayas. Con esta blusa a rayas es la misma con la que sale en el video Me Enamoré, que luego contaron que esa noche eso pasó tal cual después de una vez que se vieron, que fue esa vez después del concierto y que está en la foto. ¿Ya? Todo eso sé porque aparte sigo, o seguía antes, ya no sigo, a cuentas como que de fans de Shakira y así, entonces como que eran súper obsesivos, entonces yo ya leía todo, o sea, literal, los fans, no sé si has visto las páginas de fans, tienen de todo, o sea, se fijan en todo, ¿cacha? Y entonces como cuando uno ya ve eso y dice, ¡wow! Es loquísimo. Me recordaste que esta semana estaba conversando con un amigo y estábamos hablando de música igual. Entonces él me contaba, ¿no? Cómo es su trayectoria en la música, o sea, cómo es su recorrido en la música, cómo llegó a escuchar. Él escucha mucho punk, ¿no? Ya, o sea, él ya escucha bandas de punk un poco más desconocidas, ¿no? No tanto las mainstream, digamos así. Y me contaba en algún punto de la historia que, bueno, en la parte del punk escucha un poco de todo, ¿no? O sea, en realidad muchos géneros. Y me contaba que alguna vez salió con una chica que era presidenta del fan, presidenta del club de fans de Daddy Yankee, por ejemplo, de Wisin no, Yandel. No, what the fuck. Acá en Ecuador. Qué interesante, gacha. Claro, o sea, y claro, le tocó aprender, digamos, de cierta forma, ¿no? Pese a que no era su ritmo predilecto, ¿no? O su género musical favorito. Obvio, es que de ley aprendes, o sea, es porque, pero no es como que falta de personalidad, no, es como una persona que vive eso, cacha. Entonces, claro, como, tienes, o sea, está chévere, ¿no? Y también está chévere es respetar esa vaina. Es como si vives con una doctora, no es que vas a ser médico, pero vas a aprender ciertas cosas, ¿no? Si, obvio. Obvio, y en todo, o sea, en todo, es como seguramente tú sabes, es lo mismo que como tú convives o has convivido muchos años con tu familia, sabes algo de lo que ellos hacen en su vida, no sé, mi papá sabe de computadoras, algo cacho, mi hermano es arquitecto, algo me cuenta, yo siempre pregunto, cosas así, como que es obvio, o sea, si pasas tanto tiempo con alguien y luego al final no sabes nada de lo que esa persona hace, ni a qué se dedica, ni ¿pa qué carajos estás con esa persona? O sea, no estás, ¿qué onda? ¿De qué hablan? ¿Hablan? Uh-huh. Es mi pregunta. Sam. Sí que sí me recordó eso. Imagínate formar un grupo de fans ¿de qué podríamos formar ahora? De Voces en Fuga. ese está bueno. Hagan un grupo de fans de Voces en Fuga, les doy los contactos, ¿sí? El mío y de Yona. Pero el club de fans, ¿no? Y sí me acuerdo que estuvo de moda hace un tiempo, ¿no? Sí, todavía sé, todavía hay, pero ya es muy poco, la verdad. Y yo cacho que tuve también una compañera que era del club de fans de Hannah Montana. What? Y ella se llevó la decepción de su vida, recuerdo cuando Hannah Montana dejó de ser Hannah y pasó a ser Miley Cyrus. Y salió con su Wrecking Ball. Y claro, ya dejó toda la ternura, digamos así, del mundo Disney y pasó a ser un poco más rebelde, si queremos decirlo, ¿no? O es catalogarlo que de cierta forma, ¿no? Qué pesado también tener que ser algo que te dicen que tienes que ser. Sí. Está fuerte, está complicado. Está complicated, como diría mi amiga Avril Lavigne. Bueno, empezamos. Hannah Yo creo Montana. Que mi amiga Hannah. Yo creo que mejor vamos con las canciones, porque si no aquí seguimos hablando. Oye, sí. Vainas. Iniciábamos escuchando al grupo ecuatoriano Bodega. Este es un grupo que nació en Guayaquil y cuyos miembros fueron Miguel y Homero Gallardo, Enrique Alín, Geldo Cárdenas y Gustavo Pacheco. Ya en la actualidad, bueno, este es un grupo de los 70 y veíamos el video de esta canción. Escuchábamos Si me das tu amor, yo seré feliz y también lo serás tú. ¿Qué letra? Un clásico del ayer y del hoy. El hoy. Yo me acuerdo que en la época de colegio, no sé por qué, escuché esta canción y todo el mundo pensaba que ya estaba enamorado o que tenía por ahí, estaba saliendo con alguien. Yo no sé, solo quería escucharla en ese tiempo. Claro, y uno, ¿por qué no? ¿Cacha? O sea. Sí, también. Pero no necesariamente puede ser por... Oye, ¿cómo puede ser que también muchas de estas canciones no te den sentimiento, digamos, porque necesariamente has vivido literal lo que te dicen las canciones, ¿no? Porque hay algunas que son súper sufridas, ¿no? No necesariamente tuviste que vivir todo eso, simplemente hay cosas que te llegan. Claro, a mí ¿sabes? Lo que me pasa es como que yo escuché esas canciones y como aparte era como dramatizado, ¿no? Lo que decíamos hace un rato de Maritrini o de María Conchita Alonso es que... No, o sea, es como que sentía en toda esa vaina, ¿no? Y uno como que entra en personaje así, ¿no? Entonces, o sea, ¿pero qué? Uno mocoso no cacha nada. O sea, evidentemente uno está en otro baile, pero como que le siente el drama. Aparte que hay una vaina. Justo en este tema que te decía que yo estaba con estos amigos de mi amiga. Este chico decía, oye, pero qué loco, como cuando canta tal... Estas canciones me recuerdan a tales personas, ¿no? Y cómo las cantan. Y que seguramente a ellas sí les pasaron, pero yo me imagino ver eso de niño, ¿no? No recuerdo si yo tengo algún cuadro así, pero ver eso de niño, como que alguien cante con tanto sentimiento esa canción, como si en serio le hubieran puesto el cuerno, como si en serio hubiera sufrido así, o sea, ¿me cachas? O sea, transportándose. Sí. Yo sí tengo esa imagen, pero con amigos, pero no de niño, sino ya más de joven, digamos. Y no tan sobrio. Y no tan sobrios, en realidad. Así que sí, escuchábamos Bodega Hetzel. Grupo ecuatoriano, hicieron, es un grupo de rock, que es lo extraño, ¿no? Porque ellos mismos se catalogan como un grupo de rock, pero hacían progresivo, de indie, porque todo puedes clasificarlo en indie últimamente. Sobre todo entonces, los loops, ¿ah? Los loops, ¿te acuerdas? Lo que vimos, estuvimos viendo el video. Pero muchas baladas, te quería decir, Bodega hacía muchas baladas también. Algo así como el moderato de cuatro... Moderato tomó la idea y dijo, la voy a potenciar, me voy a pintar la cara como los de Kiss y salió lo que hoy conocemos como Moderato, gracias a Bodega. Moderato, que otro recuerdo desbloqueado, gracias. Oye, Bodega, que como tú dices, esa pinta hippie, de la época hippie de los años 70, de hecho es una banda de los años 70. 75, y mira, aquí tengo, ¿huh? Les quería compartir una nota que encontré que dice, el amor libre lleva por antetítulo. Esta nota es del diario Extra, por si acaso. Y dice, en una época en que se proclamaba el amor libre y el consumo de sustancias estupefacientes como expresiones de libertad, Pacheco, uno de los miembros del grupo Bodega, sostiene que ellos eran zanahoria y que supieron mantenerse alejado de los excesos. Sostiene que atesora con cariño esos años y nada, mira... O sea, ellos se declaran muy fan de la época, pero eran chicos zanahoria, dicen. Pero habrá que ver qué consideras tu zanahoria, ¿sí, gachas? O sea, el otro día veía un video de un músico, de un rapero chileno, y él decía... O sea, es que antes yo... El tipo le pregunta, le dice... Roberto Martínez, le hacía una entrevista y decía como... Bueno, pero tú consumías algo en ese momento. Y decía, no, yo no consumía nada, o sea, yo había probado alcohol y marihuana y así, pero no había... Ay, se acabó esto. No consume nada, sí. Hay que ver también cuál es la perspectiva que tú tienes para decir consumo algo o no consumo nada, cacha. O sea, solo me drogaba nomás. Pero lo normal, cacha. O sea, que yo no te, que aquí no se trata de juzgar a nadie, o sea, eso no voy con eso. Pero es como que no consumo nada. Es como la gente que dice, no, pero si yo soy súper sano, solo tomo, cacha. Como, desde su superioridad moral, ¿no? Aparte, así como típico tío, ¿no? Típico tío, sí. Que te dice, mijo, que tienes que ir por el camino del bien, que Diosito, que no sé qué, y luego está hecho fundo. Hola, tío, buenas tardes. Me saluda mi tía. Bueno, hablando de Gustavo Pacheco, que no sé yo quién soy yo para juzgarle. Son los tíos que te dicen, no entiendo por qué mis hijos son violentos. Y le has visto a él en unas actitudes no necesariamente pacíficas, ¿no? Ajá, sí, yo soy súper tranquilo. Y cuando le ves viendo el fútbol, le insulta, le a todo mundo, lanza la chancleta, se levanta, le golpea a todo, sale gritando a todo mundo a diestra y siniestra. Ahí, porque además, cuando están viendo el fútbol, aprovechan para sacar su racismo, su machismo, su homofobia, su xenofobia, todo junto. Y está bien visto porque es la emoción del fútbol. O sea, porque puedes desahogarte, ¿no? Claro, es una joya, una belleza. Y te iba a decir que Gustavo Pacheco, que antes era músico hippie, pasó a maestro Gustavo Pacheco, ¿no? Así dice titula la foto Diario El Universo. No digo que no lo sea, solamente yo me ciño a lo que estoy viendo, que dice que tuvo COVID en el 2020. Estuvo, de hecho, en terapia intensiva, a punto de cualquier cosa. Y bueno, de hecho, ahí estuvo una cantante que era su ex esposa, su expareja, que a nosotros no nos gusta el chisme, pero nos entretiene. Que de hecho, ¿cómo se llama? Vamos a presentar más adelante otra cancioncita que me parece que para mí ha sido como muy, muy también, muy, muy hijo de madre. Sí, las vamos a presentar más adelante, pero queríamos empezar con música de acá, con Bodega, y que en los años 70, 80, por ahí mucha gente lo desconoce, pero sí había grupos interesantes, al menos acá en el país. Estaba Bodega, recuerdo haber escuchado Flip también de estos años. Estaba la Zairo, también es de los 80, ¿no? Qué bueno que lo dijiste tú. Saludo, o sea, a los ex integrantes. Que el otro día estaba escuchando la radio. Esta canción que... Dale, dale. El reingreso de Sandro. El Sandro ecuatoriano. El Sandro honorífico. El Sandro, perdón, el Zairo honorífico. Estoy hablando tontería. Sé que sí parece, te digo, el Sandro ecuatoriano. No. El Zairo ecuatoriano. El Zairo honorífico. Perdón. Estábamos hablando, ya que estamos hablando de drogas, me dejé llevar. Bueno, el Zairo ecuatoriano, digamos, honorífico. El man decía que en una radio decía, ya sabemos en cuál radio, ¿no? Pero decía como, que ahora se ha puesto de moda. Que él está en TikTok, pero que él no sabe nada de TikTok y que le graban en TikTok y tal. Pero que ha sabido, del verbo ha sabido, que... Yeah. Que se ha puesto de moda Zairo. Unido, un solo verbo. Ajá, de ha sabido. Sí, es con H intermedia. Ya. Yeah. Y V. Entonces, Zairo se ha puesto de moda en TikTok. Y que si antes no le pagaban en Saise. Regalías. Regalías, porque desde hace no sé cuántos años, cuando se posesionó de por ahí un nombramiento que no diremos qué, le reclamó pues al ex ministro de Cultura, le dijo: pero si vos no me has pagado a mí no sé cuántos años las regalías, le dijo. Y entonces que el ministro de Cultura le dice: ¿cuál regalías? Pues ¿cuál regalías? Y así, eso salió en la tele. Bueno, en fin, les cuento esto porque dice que Zairo se ha puesto de moda en TikTok, ¿eh? O sea, que la gente está haciendo trends con la música de Zairo. Yo creo que solo por eso deberíamos entrar todos masivamente a TikTok y reivindicar la figura de Zairo, cacho. O sea, más allá de posturas y políticas. Y pedir que les paguen regalías los de Saiz, que por fin reconozcan. Oye, sí, ellos, ¿no? Clip, Zairo, ¿qué otras de la época, Hetzel? A ver, del 75, del 70, ¿no? Uh-huh. Chuta, complicado le veo. A ver, Ecuador Música de 1970, dice. Ecuador y cumbia. Vamos a ver, esto me parece... Dacho, Pablo y su conjunto. Dice por aquí. No, me suena. La fiesta es donde el vecino, dice. Héctor Manito Bonilla, Los Beta 5, Orquesta Blasio Junior, Los Rebeldes, Froilán Guerrero. Froilán, sí. Super Combo Tropical, Alegrías de Orquesta Rítmica de no sé dónde, Polibio Mayorga, Junior y su equipo, Leonelo y sus palos, Los Profetas del Ecuador, y la típica foto, Los Profetas del Ecuador, ¿no? Y es la típica foto de traje setentero, ¿no? Blusa blanca, chaqueta roja, pantalones acampanados, y todos parados en unas gradas, así en un graderío tipo colegio, ¿no? Y todo así en escala, para arribita, con esos peinados grandísimos y los lentes oscuros tipo aviador, una joya. Los Cinco Haces, ese sí he escuchado. Los Titos, Los Auténticos, Segundo Bautista, Eusebio y su conjunto, Cuarteto Bolivarense. Unas joyas, o sea, joyas de música, no cacho ninguno, pero bien. Muy bien, así que parece iniciábamos con Bodega. Sí, me trae muchos recuerdos. Hay otro grupo, hay una canción muy, estas de karaoke. Una balada que todo el mundo canta y súper apasionados. Hubo uno, ¿te acuerdas que sí sacamos en el podcast de los años 70? Si no lo han escuchado, pueden escucharlo ahora. Sí. Sí sacamos de este grupo, que no me acuerdo. Hicimos dos partes de los años 70. Sí, sí, sí, porque teníamos mucha música de los años 70. Mucha música. Pero no me acuerdo. Oye, ¿te parece si pasamos de canción y volvemos para seguir hablando de los derechos de autor? Sí, por favor, antes de que nos demanden. Bye. Efecto de Bonafont. Imagínense que les dicen eso. Tan solo preciso tiempo para volver a comenzar, me basta un poco de tiempo para mi fe recuperar. Tan solo un poco de tiempo, quizá me vuelva a enamorar, cuando en mi mente no existas tú. Mentira, cuando en mí no existas tú. Imagínate tú, qué poesía, qué letra, qué sentimiento, qué belleza. Yo me quería escuchando Silvana Ibarra, no sé Yona, pero para mí fue como... Me acuerdo que mi mamá me decía, pon, pon, pon Silvana, pa Silvana. Por supuesto, hay otras mucho más conocidas, creo. Meres Infieles, clásicos. La otra también creo que es... Todas las canciones de amantes son clásicas en general de toda esta época del recuerdo. De hecho, creo que está muy presente en como en que todas estas canciones, como que esta onda del ser el otro, la otra, el otro... Entonces, no sé, se me hace como que tuvo una marcada presencia. Pero más allá de eso, Silvana Ibarra, puse aquí a la señora Silvana Ibarra, que de hecho fue la, como ya les decía, la esposa del maestro Pacheco, como constaba en la gráfica de la anterior nota que vimos del Universo. Porque aparte de que, sinceramente, ya fuera de chistes, me parece que es una gran cantante, nacida en Milagro en el 59, también... actriz y demás. Creo que también hizo política, si mal no estoy, con un partido que no queremos recordar, de ingrata recordación siempre, para el país, para el patrimonio ecuatoriano, pero Silvana Ibarra creo que tuvo una carrera que como que a ratos parece que se hubiera acabado, o sea, como que ya no se escucha tanto, digamos, tal vez yo no lo escucho tanto, o tal vez digamos como que ya no siento que sea un fenómeno tan nacional, sino más se me hace que se quedó en un fenómeno ya local en este tiempo al menos, pero que sin duda creo que ha sido un gran exponente de la música del recuerdo, y yo creo que a nivel de un gran nivel. O sea, la voz de Silvana Ibarra, la forma de cantar y de interpretar de Silvana Ibarra, a mí me parece una joya, sinceramente. Sí, sin duda. Yo recuerdo de Silvana Ibarra. Bueno, no recuerdo mucho su música, pero sí recuerdo que se hablaba mucho de ella en los años 90. Como tú dices, fue partícipe de algún partido político, fue candidata a diputada en ese tiempo, ¿no? Y claro, se hablaba mucho de la figura de Silvana Ibarra y de lo que representaba en la música, ¿no? Pero así como que tengo muchos recuerdos de ella, ahí sí se me escapan, ¿eh? No, no, no tengo muchos recuerdos yo de su música, aunque algunas canciones como la previa que las buscábamos, sí me suenan así un poco lejanas, pero las tengo ahí, digamos, pero no, no, no son, no es que me generen muchas cosas, ¿no? Pero sin duda alguna creo yo que fue una de las primeras artistas también en hacerse un espacio importante en la escena musical ecuatoriana. Yo creo que eso hay que destacarlo y que cuando tú revisas pues la historia también te encuentras con el nombre de ella, ¿no? Y luego ya con otras canciones, con otras mujeres más actuales, digámoslo así, que han logrado un espacio importante. Oye, pero ¿sabes qué? Hay una cosa súper loca. Ahorita que tú hables como que a buscar un poco de la biografía y tal, y te salen notas, y de hecho lo que me llama mucho la atención es que salen notas de prensa, y algunas de las notas de prensa, que de hecho están referenciadas, por ejemplo, en Wikipedia, tienes títulos como Silvana todavía levanta polvo. El extra, 17 de octubre del 2010. O sea, Silvana Ibarra guió a sus vástagos con paciencia sin descuidar el canto. Imagínate estos titulares tan, perdón, pero tan groseros. O sea, es como, o sea, si no, es como, ¿para qué sirve la mujer? Para ser cosificada como objeto sexual y para ser madre. Punto. ¿Sabes? Es como, me parece súper terrible. Que creo que, sí, o sea, lo que te decía hace un rato cuando estábamos hablando de Silvana Ibarra. Sí, Silvana, y me parece una mujer muy guapa. Creo que todavía es una mujer muy guapa. Muy, muy, muy linda. Pero es como, solo eso tienes, o sea, para hablar de una mujer. O sea, no, no. No, no sé, o sea, como que, ¿qué más puedes? Puedes hablar un montón de cosas de las mujeres, y hablas como de su cuerpo y de sus hijos. O sea, un poco, hay un par de notas que hablan de que va a lanzar disco, de que vuelve a la pantalla y ya. O sea, el resto, no sé, o sea, me parece un poco fuerte todavía. Sí, es cierto, la mayoría de notas son o sea, la nota más reciente es del 2016, que se ve aquí en las referencias. Me parece un poco terrible, o sea, como seguir, como desvalorizando nosotros mismos a lo que hay acá, ¿no? O sea, eso también es valorizar al talento ecuatoriano. Es precisamente esto, o sea, interesarnos de lo que hace con su trabajo más allá de este tipo de cosas. Porque sí, como les digo, puede ser una mujer guapa, puede no parecerme una mujer guapa, puede parecerme una mujer capaz, puede no parecerme una mujer capaz para muchas cosas, pero si yo creo que estoy hablando de una cantante, pues por lo mismo debería hablar de eso, de lo que hace, de su oficio de cantante, ¿no? De su música, más allá de cualquier otra situación, ¿no? Me parece un poco vergonzoso, por decir menos, siempre es que pasa este tipo de cosas, y que uno ve este tipo de cosas de los colegas acá en Ecuador. Qué triste. Fue a decirnos adiós. Cuántos nos adorábamos más. Sí, la verdad, sí. Creo que con Silvana fue una de las personas o de los artistas que uno o yo recuerdo que notabas esa sexualización de su figura, ¿no? Por sobre todas las cosas, más allá de hablar de su capacidad artística o de todo esto que hizo en la escena musical, ¿no? Siempre se hablaba de su figura. Creo que fue alguna vez incluso reina de algún cantón de acá del Ecuador, además, entonces solo se hablaba de eso, ¿no? La figura de ella estaba reducida a eso, y los medios, pues, si ahondamos y buscamos, te vas a encontrar con muchas cosas de esas, la verdad. Sí. O sea, qué vergonzoso. La plena que como país, qué vergüenza. Y como gente que se Sí. dedica a trabajar de esto, qué triste que nosotros mismos desvaloricemos nuestro trabajo presentando esto. Pero bueno, pasaba con Silvana Ibarra? ¿Cómo se llamaba esta otra señora también de Tecnocumbia? Sharon. No, no, antes de Sharon hay otra señora. Yasmín. Eso, con ella también recuerdo que pasaba mucho. Y me sé los nombres, ¿qué? Cacho. Muy bien. Yo también me los sé, solo que no los recuerdo así de golpe, digamos. No, pero no, sí, sí. Decía que yo supuestamente, o sea, Tecnocumbia muy poco, gacho. O sea, igual me puse una fiesta, yo ve, lo doy todo. Pero no, no es como hasta que me hasta las 15. Hasta las 15 y luego me mando horóscopos de Durango ya. Para, para amenizar así, pero no es como algo que yo escuche mucho, cacho. O sea, respeto mucho el género, pero no es algo que escuche como con asiduidad. Sí, pero es que estos temas que estamos hablando no es algo muy antiguo, ¿no? Porque yo me acuerdo que, incluso hasta ahora, creería yo que pasa con algunos artistas, pero en la época de la tecnocumbia, cuando fue el boom de este género musical, pues todo se reducía a eso, ¿no? Los grupos de tecnocumbia femeninos se reducían a eso, ¿no? Netamente a destacar sus figuras antes que otra cosa. Totalmente, totalmente. Y más allá, bueno, porque libertad de ellas sí es que se muestran como quieren mostrarse, ¿no? Sí, claro. Es que bueno, pero que esa sea casi que para reconocer a un grupo de tecnocumbia tenga que vestirse de esa manera. O sea, como que ya esté estereotipado el asunto, esté así, pero a tal nivel. Y que incluso lleguen a estar en ciertos espacios más o menos de acuerdo a cómo están. Es terrible. De hecho, veía una publicación de un DJ ecuatoriano diciendo ese tema más o menos así, haciendo alusión a este tipo de cosas, y decía como, chuta, qué fuerte, qué terrible. No conozco a profundidad el caso del man, pero algunos datos de lo que el man decía no son muy inciertos, no son del todo imprecisos, esto de preferir al personaje producto o de hacer producto a un cantante para, no sé, simplemente... Ay, me parece muy fuerte, pero bueno... En fin. Y que ahora está, creo que más a la orden del día esto, ¿no? De los artistas productos. Y en todo lado, que vos ya no sabes ni qué es producto, ni qué es artista, ni qué nada. O sea, hay una vaina, terrible. Que igual si te gusta, te gusta, ¿no? Todo bien, pero. Pero yo... sí, no sé si creo que tú mismo me lo explicabas una vez que. En realidad, o no sé si lo escuché de alguien más, pero decía que, claro, todos somos finalmente en esta época, todos somos un producto, ¿no? Y claro, decía que los lugares donde nos vendemos son las redes sociales, más allá de que publiques mucho o publiques poco, pero a partir de ahí vas generando una imagen y vas generando un personaje en este mundillo de las redes sociales, ¿no? Otros más, otros menos lo desarrollan, pero en parte sí, te estás vendiendo. Obvio, y todos tenemos una carita ahí, ¿no? Es como cuando, por más que queramos, no se trata de ser hipócrita, sino que no le hablamos de la misma manera a nuestra mamá que le hablamos a un pana, ¿no? O sea, son caras sociales y está bacán. Pero es normal, o sea, son como formas de comportamiento que no tienen nada que ver con que uno sea hipócrita porque eso ya es otra vaina. Y que a veces también todos tenemos esta cuota, ¿no? De sobrevivencia. Pero más allá de eso... sí, claro, o sea, por ejemplo, ¿qué publicas tú en tu Instagram, Pot? ¿Cómo te quieres ver en tu Instagram? O sea, como, solo ahí nomás. No sé, o sea, yo el otro día veía y decía como tengo muchas frases de libros y de cosas, y no publico cualquier libro, aunque lo lea, no lo publico, ¿cachas? O sea, publico ciertos autores, y no sé si te pasa a ti, pero a mí sí me pasa como, no, esto no, o sea, este sí. O sea, voy a poner, ok, esto sí lo pongo. O voy a poner que estuve en tal lugar, porque esta foto sí, pero esta, o sea, es como que ya vas a dar cierta imagen, o sea, estás predisponiéndote a dar cierta imagen. Y me acuerdo porque el otro día mi hermano me decía que alguien le preguntaba que, oye, pero ustedes viajan un montón, así. Porque el man tiene solo fotos de lugares, de diferentes lugares. Entonces es como, no. Pero yo elijo poner eso ahí. De cuando voy, puede ser de hace 3 años, pero la pongo porque la encontré y la parece preciosa. Pero es como que yo elijo que esté solo lugares de viajes. En el caso de mi hermano, yo elijo que esté frases de libros, mi cara y yo 2 o 3 lugares, ¿me cachas? Como que ya... Y tus gatos. Y mis gatos. Entonces, claro, entonces cuando alguien ve mi feed va a decir, ah, mira, la señora es la loca de los gatos, viaja de vez en cuando y le ha sabido gustar leer, así como que aburrida. No, lo que no saben, porque yo no publico otras cosas que hago, ¿me cachas? pero sí, es como... te entiendo, porque en cambio yo no publico muchas cosas en realidad en las redes sociales. Y de hecho estos últimos meses mucho menos. No, es... Pero, o sea, sí, lo que tú dices, ¿no? Cada quien finalmente decide lo que quiere mostrar, lo que no quiere mostrar. Y porque también temes en muchos casos a cómo van a reaccionar ciertas personas, ¿no? Que a veces ni siquiera las conoces, pero yo creo que también está ese pensamiento ahí detrás, ¿no? Si voy a generar la reacción que espero, porque, a ver, más allá de que tú puedes decirme, no, yo publico porque me gusta simplemente, pero en realidad sí estás esperando una reacción de la gente o de quienes te siguen, ¿no? O quieres evitar una reacción también, porque publicas o dejas de publicar para evitar ciertas cosas también. También tienes toda la razón, es verdad, es cierto. Entonces, es un mundo peligroso, Obvio. Y nosotros más que estamos como que todo el tiempo viendo alrededor para hacerlo, ¿cachas? Es como que a la final, ajá, que a la final sí pasa, ¿no? Que a la final sí pasa de que las redes ponen en peligro trabajos, cosas. Entonces, como que sí es complejo, o sea, no es como... Yo me acuerdo que alguna vez hice pasantía, en el lugar donde hice pasantías, me hicieron firmar una hoja que decía que yo tengo que... cómo tengo que mantener mis redes y cómo tengo que cuidar mi imagen, porque mi imagen es la imagen del lugar donde iba a hacer pasantías. Y que, por poco me decían, verá que está de acuerdo en que no tiene que publicar cualquier vaina, y si publica cualquier vaina, verá. O sea, como... ¿Sabes que a mí, en cambio, eso me pasó, qué será, hace unos 4 años, ¿sí? Yo fui a una entrevista de trabajo y ya me habían revisado mis redes sociales, así. Entonces, claro, me entrevistaron, todo bien, y después al final me dijeron, pero usted comparte este tipo de ideología, ¿no? Y yo dije, como... Sí. Y, sí, pero más que eso, me llamó la atención que lo supieran así, que fueran tan, claro, directos, ¿no? Que me parece bien finalmente, ¿no? Pero me dijeron, sí, estuvimos viendo tus redes sociales y vimos que sigues a tales medios y que retuiteas ciertas cosas sobre el gobierno y cosas así. Entonces dije, ah, mira vos, no es definitivamente este espacio en el que voy a estar cómodo, pensé, ¿no? Claro. Y bueno, finalmente ya no me volvieron a llamar, así que no sé si eso influyó, creería yo que sí, pero... Claro. Y que a la final, yo digo, pues, para que hacen los malas sangres, sabemos que no va a estar, pero claro, cuando... Exacto. Pues, no sé, es complejo el asunto también, porque bueno, como me decía una amiga, en lugares súper conservadores o aparentemente súper conservadores, he visto trabajar a gente que aparentemente es muy progre, ¿no? Entonces, como que si supiera. Pero en fin. Sí. Hay cosas raras, ¿no? El otro día veía un clip de una serie que hablaba sobre esto de qué tan progre eres, ¿no? Entonces, salía un clip de una serie británica, no recuerdo el nombre, pero en la serie salía una niña, ¿no? No una niña, una adolescente, tendría 13, 14 años. Entonces la escena, ella llega donde sus padres, ¿no? Les dice, papás, quiero contarles algo. Y los papás les dicen, como, sí, claro, dinos. Y tú sabes que nosotros siempre te apoyamos, tenemos mentalidad abierta y todo el discurso ese, ¿no? Que muchos sí lo podrán poner en práctica, otros solo lo dicen por decirlo, ¿no? Y la niña les dice, es que quería contarles algo. Y lo que pasa es que soy trans, les dice la niña, ¿no? Y claro, los papás, como al principio, se lo toman como, no pasa nada, nosotros te vamos a apoyar, nosotros te entendemos, la transexualidad, empiezan a hablar sobre el tema, ¿no? Y la niña les dice, no, es que no soy transexual, soy transhumana. Y claro, y los padres se quedan así como, ¿y eso qué es? Entonces... Claro, ahí se acabó el progresismo de la madre, ¿no? Porque dijo, no, tú no vas a ser transhumana. Y me pareció interesante el clip, ¿no? Que dura solo ese tiempo y termina precisamente con esa frase. ¿Hasta dónde puede ser progre? Entonces, nada, no me recordó eso. Es que claro. En tiempos en los que se está empezando a entender la transexualidad. claro. Qué fuerte, ¿ah? Qué fuerte. Qué denso. Qué denso, porque son cosas que... Y sabes que sí me he planteado, porque en mí mismo. Claro, ¿Hasta sí. qué Pues es que punto? eso me parece interesante, ¿no? Porque sí hay gente que anda por la vida diciendo, no, yo soy progre, yo soy de mente abierta, no sé qué, pero te planteas el más mínimo caso o pasa algo en la realidad ecuatoriana, ¿no? O, por ejemplo, con esto del policía, del caso del policía Olmedo, y resulta que salen con unos pensamientos que dices, uy, si esta gente es de mentalidad abierta, no me imagino cómo será si tuviese la mentalidad cerrada. Ah, exacto, si esta gente respeta la vida, no me imagino que somos los que no respetan Exacto. la vida, o sea, sí, por supuesto, qué miedo. En eso y en otras cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, alguien me preguntaba del tema de... alguien me preguntaba del tema de la orientación, de no sé qué vainas. Yo le decía, es que la vaina, tú puedes entender la orientación sexual, incluso podrías entender la orientación sexual de cualquier persona, ¿cacho? De cualquier persona, el momento en el que tú te revisas tu propia orientación sexual y dices, ¿qué carajo siento? ¿Por quién no siento? ¿Qué estoy sintiendo? O sea, realmente te haces la introspección y no vas en la inercia de que soy tal cosa, me gusta tal cosa, soy tal cosa, me gusta tal cosa, no me puede gustar esto, no me puede gustar el otro. Sino cuando te lo cuestionas, te lo piensas, te sientas a analizar, es muy fuerte. Y luego de que porque puedes tú ya tener visto eso, como mucha gente que está por ahí, entre comillas, enclosetada. Pero ya de ahí asumir eso, asumir que te o posicionarte en tal lugar y decir, oye, me gusta esto, siento esto, quiero esto, es mucho más fuerte y aún muchísimo más fuerte vivirlo, ¿sabes? No necesariamente decirlo, pero vivirlo. Porque no la gente, no tienes por qué dar explicación a la gente de tu vida de que te guste o no te guste, qué quieres hacer y tal. Pero vivir eso que eres, vivir eso que sientes, es jue madre, o sea, realmente es una cosa de todos los días, ¿sabes? De cómo te posicionas en redes, de cómo te posicionas en la calle, de cómo le hablas a la gente, de si cuentas o no cuentas, de si vas a trabajar o no vas a trabajar, si les dices o no les dices, de cuando la gente te pregunta, o sea, es una vaina diaria de cada lugar y realmente ahí es como que se ve, o sea, tu posición de decir, oye, ¿qué tan posicionado estoy en esto que soy? Yo, incluso decirlo, ¿sabes qué? Revisarte y al final del día decir, ¿sabes qué? Sí, soy súper heterosexual. Toda esa vaina es como muy, pero de forma consciente, ¿no? Es creo que un proceso fuerte y al que Sin no se duda. nos ha explicado, o sea, no se nos ha dicho que es necesario hacerlo, sino se nos ha dicho que es una cosa que ya está dada y que así va a ser siempre hasta que te mueras y ya. Punto. Sí, sin duda alguna, creo que ahí radica muchas de las cosas, ¿no? Aprender a cuestionarse, no solo a los demás, sino primero aprender a cuestionarse a uno mismo, ¿no? Sus Sí, actitudes, sí, sí. su formación, por qué pienso así, por qué actúo así, por qué me relaciono con determinadas personas, ¿eh? Porque al final cuestionar al otro es fácil, oye. Es Sí. súper fácil. O sea, cuestionar al otro ve a meda. Pero realmente decirlo, una compañera me decía, ah, pero es que él no sé por qué no les hablan a estas, les dicen nada a estas feministas que dicen esto, que dicen el otro, que dicen aquí. Yo le decía, loca, a ver, feminismo es una práctica grupal que queda a discreción de la individualidad de cada uno, o sea, cómo la lleve. O sea, es una filosofía, no es filosofía, ¿cómo es? Es un... bueno, pero a la final es tu compromiso propio el que te dice cómo llevar tu feminismo. Entonces, yo no tengo por qué ir como una señora de la moral y decirle, tiene que vivir su feminismo así. No, ¿por qué? Yo soy feminista, me reconozco como feminista y mi feminismo lo vivo de esta manera. Entonces, antes que mi feminismo exigir que sí, a veces me quejo, no creo que esté mal, pero no es como que yo le tengo que decir al otro cómo tiene que vivir su feminismo, sino que es sobre mí, o sea, cómo yo interactúo conmigo misma, cómo yo resignifico todas esas cosas que he aprendido, cómo yo entiendo todas esas cosas que he aprendido para mí misma. Y luego cómo yo lo entrego eso al mundo, o sea, cómo yo me comporto con el resto de gente. Y aún así tengo muchísimas fallas y que me doy cuenta y que por suerte también tengo amigos que me lo hacen notar mucho, como, oye, mira esta vaina. Porque uno piensa, la gente piensa que porque uno es mujer no es machista, que no es misógina. Y sí, uno puede ser misógina y Exacto. puede ser machista. Y uno puede ser feminista y puede tener mucho machismo todavía que quitar y que limar. Y mucha misoginia incluso siendo feminista. Pero esas cosas hay que revisárselas uno. ¿sabes? Que te puedes ayudar a hacer notar, sí, pero tiene que hacérselo ver, tiene que revisárselo uno. Exacto, exacto. Y para pasar de canción nada más, por eso me gusta mucho, y complementando lo que tú dices, el poema de Jaimito Sabines, que él dice: no quiero convencer a nadie de nada. Tratar de convencer a otra persona es indecoroso, es atentar contra su libertad de pensar o creer o de hacer lo que le dé la gana. Yo solo quiero enseñar, dar a conocer, mostrar, no demostrar, que cada uno llegue a la verdad por sus propios pasos y que nadie le llame equivocado o limitado. Exacto, exacto, exacto, exacto. La vaina es, o sea, como que aprender a tener lugar entre... No vaya a salir como el asambleísta que dice que a los de estos manes... desubicadito, ¿no? Desubicadito. Yo tampoco soy muy amiga de algunos de esos manes, ¿no? Pero ni siquiera, o sea, no son mi tipo. Pero eso es una cosa, desde, que te juzgan desde la moral, ¿no? Esta concepción de moral que tienen ellos. Claro, claro, que claro. Se van claro. formando, entonces te juzgan desde ahí, ¿no? Desde su falsa superioridad. Exacto, porque aparte de lo que yo hago, está súper más arriba de lo que tú haces, siempre. De la, y del lado de donde se lea esto, es lo mismo que con las camisetas, de donde lo veas, siempre mi moral va a estar más arriba que la tuya, más limpia, una vaina absurda. Pero en fin, vamos con tu temita antes de que la gente nos cierre. Vamos con otra canción y regresamos. Es hora de partir. Sí. Nos volveremos a ver. ¿Sabes que sí? ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento. En todo lugar. Me verás en todo lugar, mi bien. Si un barquito de papel está por naufragar, socórrelo, corrígele el timón. Mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Si ves un pajarito en el invierno frío, protégelo, cobíjalo, contágiale el calor. Mi amor, tal vez sea yo, quizás soy yo, recordarás, así era yo. Y cuando llegue el fin, el muchachito aquel que te ha de enamorar y se enojará al ver que conservas de mí la foto de carne, besar y dile que fui solo una ilusión, tan solo una ilusión y nada más. Escuchamos ahora a Fuad Jorge Yuri Olivera, más conocido en el mundo de la música y en el mundo del cine. Además fue actor, guionista, director, productor cinematográfico, y fue conocido como Leonardo Fabio, y en esta canción que se llama La Foto de Carnet. Esta es una canción que es muy, se me hace muy bonita por ese pequeño diálogo en el inicio, ¿no? Cuando le dice es hora de partir, y ella le dice sí, nos volveremos a ver, y le dice sabes que sí, cuándo, dónde, en todo momento, en todo lugar, me verás en todo lugar, mi bien, le responde él, y comienza, ¿no? Si un barquito de papel está por naufragar. Así que hagamos el diálogo inicial ya. De Leonardo Fabio. Que estas canciones sí me acuerdo que las escuchaban mucho mis papás, mi papá también sobre todo, y mi mamá también escuchaba muchísimo a Leonardo Fabio desde la Argentina, ¿no? Es Santa de Mendoza, Leonardo Fabio. Hagamos el diálogo de inicial ya. A ver, yo empiezo, ¿no? Sí. probando. Voy. Insertar música de Leonardo Fabio. Como si tuviéramos a alguien que nos haga así. Nosotros mismos hemos olvidado, amigos. Pero la magia de la radio. Ok. Ahí voy. Es hora de partir. Sí. ¿Nos volveremos a ver? Sabes que sí. Pregunté bien raro. Voy de nuevo. ¿Nos volveremos a ver? No, era diferente. ¿Nos volveremos a ver? No sé por qué pregunto feo. A ver, otra vez. ¿Nos volveremos a ver? Pero es que... Le clavo, gacha, el dedo que digo, verlo, hago así que nos vuelves a ver. Además, ahorita estás un poco triste, Hetzel, ¿no? Denota tu voz. A ver. Tristeza. Voy. ¿Es hora de partir? Sí. ¿Nos volveremos a ver? Sabes que sí. ¿Cuándo? ¿Dónde? En todo momento, en todo lugar. Me verás en todo lugar, bien. Si un barquito de papel está por naufragar. Oye, aparte son cosas que... Que no sé si te pasa con música de Leonardo Fabio y otros cantantes. Es como que te ponen y entras... O sea, lo que decíamos, es un rato entras en personaje, ¿no? Pero la eso voz incluso que como que engolas ahí, como que... ¡Socórrelo! ¡Corrígele el timón, mi amor! No, una vaina. Perdón, es que este programa... Lo siento. Podcast. No, sí, sí es verdad, porque ¿qué piensas que puedes alcanzar la voz de ellos, ¿no? Alcanzar ese nivel de interpretación en Leonardo Fabio. Puedes alcanzar el talento también. Puedes alcanzar el talento, empecemos. Con José, como te digo, es bien avezado, pero hay mucha gente que agarra el micrófono y empieza a cantar el triste. ¿Ya? Fue decirnos adiós. Ajá. Cuando nos adoro. Y lo peor es que la gente suele decir, ¿no te ha pasado que estás así? Qué triste. Y alguien fue decirnos adiós. Y tú, mierda. Yo soy ese. Yo también, es que es inevitable, cacha. Típico de ti. Eso es cosa de tío también. Oye, pero a ver, con muchachos de 15 todavía servirá ese chiste. Sí, con algo, o sea, no sé si de 15 no he hecho como que, según mis datos, ¿no? Pero sí, según mi investigación de campo. Obvio, o sea, según la investigación que acaba de salir hace 2 minutos. Pero sí he escuchado jovencitos, muchachitos, que les pones y los manes se... Pero creo que depende también de los papás, así como que de los papás, sí, o de la familia en general. No sé, bueno, no siempre papás, pero la familia que los cría o las personas que los crían. El entorno. Claro, así como que... Que escuchan y si es que se integran con esto, cosas así, ¿no? Hasta por joda, tal vez. Oye, lo que estaba pensando también es: Leonardo Fabio debe ser uno de los artistas más preferidos del karaoke. ¿Te gusta a ti el karaoke? Sí. O sea, no soy como que, ay, sí, qué emoción, vamos a cantar, pero como que estas, porque al principio entro tímida, entonces me pongo, quiero, no déjame atravesar, ya. O las de Rosana, porque son las que me quedan, para mi voz nerviosa. O sea, cuando me pongo nerviosa, solo llego a esas notas, cacha. Ya luego entro en confianza y me pongo Maritri. Oye, pero eres una persona... Rocío Dúrcal. Eres una persona responsable, pensando obvio en las canciones que te quedan. Obvio, pero no, y aparte practico para eso. O sea, siempre practico pensando en que si me toca cantar karaoke, ¿cuál tengo que cantar? O sea, yo me lo llevo en serio. O sea, la gente va a reírse de esto, pero yo en serio, cuando estoy en mi casa, a veces pongo y digo, ah, mira, hasta si alcanzo. Entonces, cuando me la pongo, a veces ya no alcanzo. No te puedo creer, Hetzel, ¿verdad? Obvio, te juro. Sí, sí, por supuesto. Y por eso sé que las de Rosana, así sean los nervios más nerviosos, temblorines del mundo, voy a alcanzar siempre, always. Pero hay otras que nerviosa no alcanzo. Si cachas. Sí. Sí, sí, sí. Como cantar, mira, en el baño. Qué descubrimiento, ¿eh? Qué descubrimiento este. Yo sí, o sea, no me molesta ir a un karaoke. Tampoco es que sea mi plan, ¿no? Que me inviten a salir a un karaoke, pero no me molesta si canto de vez en cuando, pero no pienso así como tú. A ver, ¿cuál es la canción a la que puedo llegar con mi tono de voz de forma más adecuada? No, la verdad no lo he pensado. Oye, y el otro día me pasó que con unos panas... Soy un avezado más que piensa que puede cantar el triste de José en cualquier momento de su vida. Mi hermano es un avezado de esos. Hola, ñaño, si me estás escuchando. No creo que eso pase, pero si me escuchas. Y sabe escuchar, y sabe poner cosas de Vicente Fernández y así. Pero no, o sea, sí le llega, ¿no? Sino a ratos un poquito de tono, pero ¿quiénes somos nosotros para juzgarle? Pero le llega, lo sé, le llega y cambia la voz y todo, sí. O sea, entra en personaje, o sea, bien, bien. Pero Vicente, yo no. Vicente también es otro. Otro preferido de los karaokes, ¿no? Sí. Sí, a mí no me cae muy bien el señor Vicente desde que en paz descanse. Desde hace algunas cositas que le escuché, ¿no? Como lo del hígado y cosas como por el estilo. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgarle? En fin. Pero más allá de eso, oye, es que hay canciones que son para karaoke. Y creo que las del recuerdo son para karaoke. Sin excepción. No creo que haya una que se quede fuera del karaoke. O sea, tal vez no nos guste a nosotros, no la conozcamos, pero seguramente alguien la cantará, cacha. Sí, por eso te decía esta canción de Mecano, El Hijo de la Luna. También es una canción muy de karaoke también. Uy, sí, sí, sí. Sí, me dijo. Hijo de la Luna. Sí, sí. sí, las de Mecano. Solo, bueno, ya hemos hablado de Mecano mal, no, y bien. Luna quiere ser madre, sí me acuerdo. Incluso algunos amigos cantando esa canción. Pero la versión rock. Rock. No quiere ser madre. Hay una que canta en una misma persona, pero en dos voces, no me acuerdo. Sí, yo conozco esa versión. ¿No es cierto? Tú dices, sí, ajá. Luna quiere ser madre. Querer. Que le haga algo así es, ¿no es cierto? Sí. Y ahí le hace la aguda. Hijo de la luna. Es una vaina así, no, no sé, perdón. Y aquí intentando entonar mal. Oye, pero hemos desbloqueado otro nivel de descaro, ¿no? Antes hablábamos en otros idiomas, ahora cantamos. O sea, nos vale muy poco los oídos de la gente, pero sepan disculparnos. Que de hecho eso era bueno porque si cantábamos, ponte a pensar, cantábamos en otros idiomas y ya teníamos la justificación de que lo hacíamos mal porque era en otro idioma que no dominamos. No, pero claro. Y desafinábamos porque estábamos pensando en la traducción. En la pronunciación correcta. Por supuesto. Pero incluso si tú cantas en otro idioma, has visto esos memes que dice como yo cantando en inglés y el demonio de mi cuarto, así como. Hola, ¿no? De yo dándolo todo en la ducha. Oye, y lo peor es que la ducha uno piensa que canta, pero. Sí. O sea. Uno sí lo da todo, ¿no? Y descarado a la gente afuera esperándole. Uno, ¡ah, hijo de la luna! Y uno adentro escucha, ¡hijo de la luna! Y afuera, ¡ah! No, terrible. Le está pasando algo. Sí, se cayó, se está quemando algo. Alguien bájale el calor al calefón. Bájale el switch de la luz, no sé, lo que sea con lo que se bañe. Que... No, ahí está. La balada romántica latinoamericana sin duda tiene un espacio especial en la gente, creo yo, indistintamente de cualquier cosa. Yo creo que en algún momento has escuchado por lo menos algo, ¿no? Por lo menos un artista, Leonardo Fabio, Sandro, por lo menos uno. Yo creo que la balada romántica tiene su espacio siempre, ¿no? Sí. Y claro, verás, yo tenía aquí una listita honorífica que la voy a leer ahorita. O las leo después. La leo después de esta canción que viene ya. Y les leo algunas de las que tenía aquí porque creo que hay cantantes. O sea, pero joyas, o sea, joyas. Mira joyas. Estas canciones de Leonardo Fabio. Que yo te los digo el título y tú ya te vas a imaginar. Me acuerdo. Ding Dong, estas cosas del amor. Yo digo pintura fresca. Y lo dijo mejor Fabio. Yo digo Palito Ortega. Sí. Esta canción, ella ya me olvidó, Hetzel. Ella ya me olvidó. Yo. Sí, por supuesto. Yo la recuerdo ahora. La foto de carnet, que es la que estábamos escuchando sí. Ahora. De carnet. Ni el clavel ni la rosa. Sí, sí, es la del Nicabel de la Rosa, pero no me acuerdo ahorita la canción. Mi amante, Nicabel, niña, mi compañera. Sí, pero es un poco fuerte esa letra, como medio pedófila sí. El asunto, sí. Pero es como mi amante, niña, mi compañera. Sí, algo así es la letra. Sí, obvio. Mira esos clásicos de Leonardo Fabio, entre otros muchos más, ¿no? Pero recuerdo que una tarde descubrí que tu pelo, esa es la del cabello del arroz, olía como huele la flor de un limonero. Hurgando en tu mirada yo supe que había cielo. Algo así, ¿no es cierto? Y mi boca en silencio murmuró una canción. Ya. La rubia del cabaret es otro clásico, ¿no? Sí, la rubia del cabaret. ¡Qué linda fue! ¡Qué lindo fue! Sí, por supuesto. Así canta, ¿no es cierto? Sí. Recuerdos de mi niñez que no olvidé ni olvidaré. Imagínate eso. Y es que es muy fuerte, ¿ah? Los papás sabían llevar a los jovencitos, a los muchachitos. ¿Qué trauma? ¿Qué trauma? ¿O qué fuerte? O sea, y eso es una violación. Claro, sabían llevar a sus hijos. Menores de edad a que una mujer mayor de edad les quite la virtud. O sea... Qué fuerte, cachada. O sea, no jodas, para que sean hombres y todo eso. O sea, llevar a sus hijos a que sean abusados. O sea, consentir un abuso, cachas. Pagar porque abusen a sus hijos, ¿sabes? Eso es una cosa súper fuerte. Uy, no sé. Terrible. Sí, está fuerte. Es fuerte esa canción. Yo también cuando... Porque te pasa, ¿no? Con mucha música que la escuchas... O la escuchaste hace muchos años y recién caes en cuenta luego, ¿no? Sí, es como, what the fuck. ¿Por qué siempre what dijo the fuck? Eso? Y te quedas así. Hay una canción, ¿no? Que dice así, what the fuck. Hay muchas, en realidad. Oye, pero sí tienes razón lo que tú decías. O sea, claro. Y al menos de uno en cierto estado, que escucha más claro todo. No, o sea, sí es como muy... Se vuelve muy... más reflexivo. Y que se queda uno ahí como lorito con la cabeza ahí, ¿no? Pensando. ¿Has visto la cabeza del lorito que anda así virada así ya? Hay veces, en veces. En veces con B grande y H al principio. En y veces, una sola palabra. Y una sola palabra, ajá. En vez, todo junto. En veces, uno cuando pasa por esas cosas, ¿no? Son estados de la vida. Está ahí como perico, con la cara ahí, con la cabeza y mira, reflexionando. Yo digo, ¿cómo se verá eso por fuera, no? En fin, en vez. No me ha pasado, me han contado, ¿no? No, no es algo que yo vívidamente. Sobre todo eso. No es algo que yo vívidamente pueda. En fin. Muy bien. Vamos con otro tema, ¿te parece? Obi. Y venimos con más de Voces en Fuga y Pócima Estéreo. ¡Qué sorpresas da la vida! Encontrarte en plena calle fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. Eres feliz, mi bien, sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio la pregunta entre tú y yo. Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme. Te creí asunto olvidado. Otra vez Me equivoqué. Fue un encuentro tan pequeño que no pude sincerarme y decirte te he extrañado como nunca imaginé. Desde entonces, como espuma, crece un miedo a quedar sola porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo. ¿Eres feliz, mi bien? Sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Porque el tiempo ha sido aliado madurando este querer. No debimos separarnos. Fue un error. Ahora lo sé. ¡Ay! ¡Ay, Jesús! ¡Diosito santo! Voy a llorar. Como lloró Isabel Azcurain en esta presentación de 1980 y tantos. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Ya me siento más viejita incluso diciendo ¡qué joya! Pero ¡qué joya! Te falta el... Repórtese la gente que escuche estos... En el 2020. Estos clásicos en el 2022. Los que todavía en el 2020 escuchamos de esto. O el millennial. Aprecian. O el millennial que quiere saber, que sepamos que le gusta la música antigua y que no escucha reggaetón. Entonces dice como, ay, soy, tengo 15 años, pero escucho esta música. No puedo creer que la música de ahora no diga nada. Cuando esto era puro sentimiento o cosas así, whatever, ¿no? Sí. Quítate, ridículo. Sale, vago. Esto sí era música. Esto sí era música. Sí era música. Las músicas. O sea. No, güey. No, o sea, aprendan a respetar, ubíquense, mocosito. O sea, es que. No, y yo también decía esas vainas. O sea. Por eso sé qué dice. Yo también tengo aún más de un comentario en la red social. Repórtense los que en el 2020, en plena cuarentena, estamos escuchando a Pandora. Ay, no. Esto sí era música, ¿no? Como lo de ahora. Ajá. Me recuerdo, creo que te pasé a ti, ¿no? Un hilo de Twitter. Ah, sí, emoción. Alguien puso como eso y luego alguien se fue más atrás. Y luego alguien llegó hasta el canto gregoriano y no sé qué. Y alguien decía, no, música era el Big Bang. Ajá, porque antes de eso el sonido, no sé qué. Y, sí. Pero, y la vaina es que es una señora que dice, me sorprende mucho haber visto, porque volví a ver el hilo el otro día, unas capturas, igual que había hecho otra persona que decía, acabo de revisar el teléfono de mi hijo, no sé qué vainas de mi hijo, y me doy cuenta que solo tiene grupos de rock y tal. Ah, no tiene ni un reggaetón. Qué bueno haber hecho una parece que he hecho un buen trabajo, una vaina así. Esto sí es música. Es una famosilla ecuatoriana, ¿no? Y yo así como, toma tu Big Bang, así. Silencio. En fin. ¿Quiénes somos nosotros, oye, para juzgarlos? ¿Y quiénes eran Pandora? Pandora es un grupo femenino mexicano formado por María Fernanda Meade del Valle y las hermanas María Isabel Azcurain y María Teresa Azcurain Arrigunaga. O sea, ya sabes que tiene sus apellidos, ya estamos hablando de otro nivel, ¿no? Social, uh-huh. Otra gradita. Bueno, inicialmente, Fernanda fue parte de la agrupación hasta el año del 89, siendo sustituida por Liliana Avaroa Susarte durante 7 años. Su género musical es la balada pop latino y la música mexicana. La canción ¿Cómo te va, mi amor?, que identifica al grupo, es su símbolo. Es una composición del cantante y compositor Hernando Zúñiga, que estuvo nominada en el año 1987 a los Grammys. Y ustedes no tienen que saber. No, ¿cómo es? No están para saberlo ni yo para contárselos, pero la cantaron con Luis Miguel en el 87 en los premios TV y novelas. Y es una joya que está en YouTube, lo pueden ver. Una joya. Un Luis Miguel guaguito, pero guaguito, ¿no? De 23 años, todavía cantando agudito. De pronto de antes, no sé si es que el 87, pero bueno, tal vez de antes de. Pero cantando súper agudito, ¿ah? Una de esas joyas que tú dices, ¿qué le pasó a Luis Miguel? Así, cantando junto a unas chicas de Pandora que en esos tiempos ya le llevaban 10 años. Si era del 87, las chicas ya tenían como 33 y él tenía sus 23 años. Entonces, imagínense ustedes, ¿ah? Miren que es una joya. Joya. Pandora, ¿no? ¿Qué clásico que es este, de verdad? Cuando lo pusiste, pues sí, o sea, también me trajo algunos recuerdos, ¿no? Y el sentimiento, ¿no? Esta es otra de esas canciones en la que tú crees que puedes hacer el performance igual que las artistas, ¿no? ¿Te creías? ¿Tú crees que lo creíste asunto olvidado? Otra vez te equivocas. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Cómo te va? Oye, ¿pero por qué pusimos esta canción? ¿Te acuerdas por qué pusimos esta canción? Porque tú la trajiste. Porque está ahí. No, ¿te acuerdas que te mandé un TikTok? Que bueno, que lo habían subido a Instagram. De una chica que decía, mi mamá o yo, si, no, mi mamá si hubiera habido TikTok en su época. Ah, ya, sí, es verdad. Sí, sí. Y estaba haciendo coreografía con, ¿cómo te va, mi amor? Y hacía corazones y bailaba. Sí, sí, es verdad. En el silencio, no dice que ahí se movía ahí. Por eso fue muy gracioso. Y como, ok, tenemos que poner esta. Así es, este grupo mexicano, ¿no? Como ya decías tú, muy famoso. Han recibido 32 discos de oro y 15 de platino. Y tienen más de 18 álbumes de estudio. O sea, nada despreciable en realidad. Y ahora. Trascendido, ¿no? Sí, y ahora están cantando con las Flans, haciendo ahí, no sé si disco, gira. No, no sé qué vaina. Las Flans están cantando con Pandora. A eso es, bueno, no sabía yo. No sabía, pero ya sé. Pero cantan como. Si no se acuerda de las Flans, es, me enamoré de ti en un bazar. Me enamoré de ti. Entre cuadros, en revistas, entre discos. O la de. Las mil y una noches que pasé contigo. Ahí tendrías que decir tú, Yona. Mil y una noches. Mil y una noches. Ya, bueno, esa, que también es de las Flans, que son clásico y que también es como clásico de la música de los ochentas, más bien ellas. Y que de hecho, ¿saben qué? Coincidentemente estuve oyendo de ellas, de las Flans, por ejemplo, en. Y creo que también de Pandora, en el video del Chombo, que ya te pasé el link. Que me parece que es el que lo dijo el Chombo, es muy bueno. Así que igual tienen que verlo en YouTube, es precioso, es una otra joya. Pero yo les iba a hacer, no sé si tienes algún otro dato o les cuento de otros cantantes que teníamos ahí, una lista honorífica con el Yona. Sí, no, quería decirles que es el Pandora, es la este grupo musical, ¿no? Porque Pandora puede sonar a muchas cosas. Pandora Papers, por ejemplo, bueno, aunque acá no significa nada para la justicia ecuatoriana, pero bueno. Y para las de otros países, pero la que nos interesa. Sí, y Pandora, que es uno de esos personajes míticos de Grecia, ¿no? Viene desde la mitología griega, que más me agradan a mí en lo personal. Pandora es una figura espectacular, para mí es muy atractiva. Y según el mito hesiódico, Pandora es la primera mujer dentro de estos mitos, ¿no? Es alguna suerte como Eva para la religión cristiana, ¿no? Entonces, cuando Hefesto, el dios del fuego, la modela a imagen y semejanza de los inmortales y obtuvo la ayuda de Palas Atenea, diosa de la sabiduría, Zeus ordena su creación para castigar a la raza humana porque Prometeo se había robado el fuego divino para dárselo a los hombres. Y de ella, pues, se crea el famoso mito de la caja de Pandora, ¿no? Que es cuando Zeus le entrega una caja para que se la lleve a Epimeteo. Y dentro de la caja se encontraban todos los males existentes y tenía la prohibición de abrirla bajo ninguna circunstancia. Pandora tenía finalmente una gran curiosidad y no pudo resistir a la tentación para abrir la caja. Y en ese momento todos los males escaparon y se alojaron entre el género humano, Hetsi. Mira tú, sí, aquí aprendimos hoy cosas importantes que yo no soy. Y sobre este mito, verás, dice Nietzsche, que adivinen cuál es el último mal que estaba en la caja de Pandora. ¿Cuál? Entonces, ¿cuál crees tú? Espérate, muevo mi silla. No lo eché. Nietzsche dice que el último mal era la esperanza. ¿Por qué? Dice, y me voy a permitir leerles. Dice, Pandora trajo la caja llena de males y la abrió. Era el regalo de los dioses a los hombres, un hermoso regalo de aspecto fascinante, llamado la caja de la felicidad. Al abrirla, todos los males que eran seres vivos con alas salieron volando. Desde entonces revolotean a nuestro alrededor y nos atormentan día y noche a los hombres. Solo uno de los males se quedó dentro de la caja. Pandora cerró la caja por voluntad de Zeus y lo dejó dentro. Ahora el hombre posee para siempre la caja de la felicidad y piensa maravillas del tesoro que encierra. Dispone de la caja y se sirve de ella cuando quiere, pues no sabe que la caja que trajo Pandora es la de los males y piensa que el mal que guarda en el fondo es la mayor de las felicidades. Se trata de la esperanza. Efectivamente, Zeus quería que, por grandes que fueran los tormentos que les causaran los otros males, el hombre no rechazara la vida y siguiera dejándose atormentar siempre. Por eso dio al hombre la esperanza, que es, en realidad, el peor de los males, ya que prolonga el tormento de la humanidad. Oye, qué fuerte, y me pega ahorita, pero en la cara, con la mano abierta. Te juro, te juro. Fuerte. Y no es que tenía el libro aquí, sino que lo copié en una hojita, porque sí, me pareció muy... Qué loco. Muy fuerte, como dices, está en este libro que ando leyendo ya hace tiempo, que se llama Humano, Demasiado Humano, de Nietzsche, y ahí habla sobre este mito de la caja de Pandora y sobre que el último mal que está encerrado en esa caja, que el hombre que cree que es el de, que le va a traer felicidad, es la esperanza, pero en realidad es todo lo contrario. Oye, qué fuerte. Ahora entiendo por qué mi psicóloga me dice, me habla tanto de la esperanza todo el tiempo. Y sigue, ¿seguimos con esperanza?, me dijo un día. Yo dije, sí, poquito. Y ahora entiendo. Sí. Es que, ¿sabes qué? La esperanza... O sea, no sé si es que esté mal del todo o no, pero sí trae un dolor. Porque no está, o sea, no es real, gacho. O sea, no está ahí. Y creo que sí, la esperanza es muy dolorosa, por muy linda que sea, es muy dolorosa porque es una ilusión, al final de cuentas. Y el otro día... Qué fuerte. El otro día escuchaba una frase que también me pareció muy fuerte sobre la esperanza, ¿no? Porque todos lo vemos, como dice Nietzsche, ¿no? Como el gran tesoro que tenemos, ¿no? Y esta frase decía que la esperanza es la excusa del tirano. Entonces, claro, reflexionaba un poco y decía, sí, es verdad, o sea, todos te hablan de la esperanza, ¿no? La esperanza de construir un nuevo Ecuador. No necesito que me vendan esperanza, necesito que me vendan realidades. No quiero que me sigan dando esperanzas. Ya basta de eso, o sea, ¿cómo transformamos eso en realidades? Eso es lo que finalmente necesitamos, creo, ¿no? Uy, uy, uy. Todo se basa en esperanza, en esta fe, en esto, en esta ceguera de esperar que suceda, en esta promesa eterna de que todo va a cambiar, pero en realidad todo sigue muchas veces estático o en retroceso incluso. Oye, me siento como el meme este de... No el meme, o sea, la escena que se hizo meme de Krusty pegándole al ladrón. Y así como ya está muerto, así como ya basta. Ya entendí. Ya, por favor. Qué fuerte, ¿eh? Está fuerte. Qué fuerte. No sé por qué llegamos. Por Pandora. Entonces... Oye. No, la reflexión es profunda siempre de la mano de... El río hablamos de qué hablamos de horóscopos, casi digo de sí hablamos de horóscopos también, de calendarios, los horóscopos del Durango, no de calendarios hablamos, o sea, siempre hablamos de horóscopos, no, más bien esta temporada que hemos dejado de hablar de horóscopos. Un día les voy a traer mis cartas y les voy a leer las cartas. Sí, eso sería interesante cuando aprenda de una. Yo creo que sí funciona, verás. Jung decía que las cartas actúan, el tarot, de hecho Carl Jung tiene un texto escrito sobre el tarot, porque dice que el tarot lo que hace no es como que es que es una charlatanería, cállese, o sea, lo que hace el tarot es trabajar en tu inconsciente, no es como que, sí, a través de las cartas veo que te vas a caer tres veces de cara por pendejo. Y luego te levantas. O como el señor Carlos Vera que utiliza. Para las saber. Para revictimizar. No, para nada. O sea, lo que. Qué hija madre, ¿no? Qué pendejo. O sea, perdón. Eso lo vamos a censurar. No, de verdad. O sea, no. Pero, las cartas sirven para mirar en tu inconsciente. O sea, incluso si es que tú mismo te haces una autolectura de cartas, o sea, te ayuda a trabajar tu inconsciente. O sea, cómo está tu inconsciente trabajando. ¿No? Hay teorías sobre ese tema, de hecho, y por eso me gustó mucho cuando compré el las cartas, el tarot de la Amalia Andrade, el tarot de mágico místico de Estrellas Pop, porque Porque ella explicaba todo eso, o sea, de dónde viene, por qué viene, cómo, de cuándo fue usado y cuál fue toda también la vaina de Carl Jung. Entonces dije, ah, me voy a comprar este, pero también me voy a comprar el de Carl Jung porque quiero cachar eso, ¿no? O sea, es como parte de autoterapiarte un poquito, de saber cómo estás en este momento, ¿no? De una vaina interesante, si no, no es cualquier vaina, ¿no? Así como que puedan minimizar. Bueno, pueden minimizar porque siempre habla la gente pendejada, pero no es cualquier tontera. En fin. Muy bien, entonces Siempre hablamos terminamos de... cada episodio enojados, así como, ¿sabes qué? Y por último, gente. siendo enojados es la Siempre estamos palabra. vivimos indignados, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso sí. Siempre algo nos Eso sí. indigna. Y ahora ando más preocupado desde que tú me dices que a pesar de la mascarilla se nota mi indignación. Entonces, Ando con los ando ojos con... chinos para que parezca que estoy sonriendo. Sí, estoy pensando en comprarme gafas. No, es que sí, y aparte, claro, o sea, sí se nota. Porque, por ejemplo, ¿cómo detectas que una sonrisa es falsa? ¿No? O sea, ¿cómo detectas que una sonrisa es falsa si, por ejemplo, te sonríe? Si tú le ves y dices, ah, me sonrió. Si te sonríe así, como que solo mueve la boca y o sea, muestra los dientes. Primero que muestre los dientes ya es chévere porque es una señal mayor de amplitud de esa persona, ¿no? De una personalidad, por lo menos, diferente, como más amplia, más abierta, o más hipócrita también. Pero si aparte de que te sonríe, achina los ojos, está feliz, o sea, o al menos muestra una felicidad. Pero si sonríe, por ejemplo, como mi foto que tú podrás ver ahí en pantalla, mi foto, y estoy sonriendo, pero mis ojos están abiertos, no están achinados, estoy fingiendo una sonrisa. Pero tú ves solo mis ojos, entonces estaba y no estoy sonriendo. Pero cuando eso, por ejemplo, tu foto, que ahorita, perdón, estamos viendo nuestras fotos de Zoom, tu foto sí está sonriente, ¿cachas? Tu foto está en los ojos chinos. ¿Te das cuenta? Hay una diferencia. Ajá. O sea, entre la felicidad real, creo que se entienda, real, con doble R y mayúscula, ¿ya? Y la felicidad fingida, como que para una foto, o sea, no es lo mismo, hay una diferencia. Y a veces esas cosas sí como que marcan mucho la diferencia. Cuando tú ves a un pana y dices como, no, más allá de conocerle los G, o sea, más allá de conocer estas cosas, cuando ya vas conociendo estas particularidades en cada persona. Y te das cuenta que hay panas, me pasa a mí, por ejemplo, que la gente dice como, oh, estás muy bien, estás súper sonriente y tal. Pero yo siempre me río. O estoy hecho mierda, pero igual me río. O sea, tengo que estar en el, o sea, hecho gato para estar callada. O sea, pero ya en las últimas, para estar callada o llorando. Ah, bueno, puede ser que llore también porque tenga mucha confianza a alguien o porque... Yo ahora lloro mucho, pero digamos, no es como que me siento con un amigo, con alguien y lloro, sino que prefiero hacerlo con un pana, ¿no? Pero, o sea, como que para verme mal, o decirte que estoy mal, tengo que estar muy mal, ¿no? Es como que todo el tiempo te estoy sonriendo. Y hay mucha gente que hace eso. Y hay mucha gente que hace eso y está deprimida. Entonces, como que no es nuestra obligación, pero darnos cuenta de estas cosas sí puede ayudar a acompañar a alguien que no está bien. O sea, incluso a salvar una vida, creo. Sí. Y yo creo que eso es muy valioso, ¿sabes? O sea, porque sí hay personas a las que tienen esa sensibilidad, ¿me entiendes? De saber que tú, pese a que estés mostrándote bien, quizá digamos en este sentido, ¿no? Lo que tú decías de estar sonriendo y todo, pero la verdad lo están pasando muy mal y hay mucha gente que tiene una sensibilidad tremenda para detectar esas cosas, ¿no? Claro, o en el tono de Entonces, voz. Mi mamá exacto. te puede escuchar y te dice, ¿qué te pasa? Sí. Incluso sin conocerte. Como que, ¿qué le pasa? Está bien. ¿Qué tiene así? Y tú, no, no sé qué. Un día yo salí hecho miércoles y mal, pero muy, muy mal. Y yo salí a ver a una amiga para distraerme y tal, pero estaba hecho miércoles. Yo salí, me despedí y tal, y mi mamá me dice, oye, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Y yo, no. Con la lágrima corriendo por mi mejilla. No, estoy bien. Cachas, pero Qué fuerte. solo con la voz, o sea, ni porque mi mamá no es no vidente, entonces es como que fuerte, o sea. Qué fuerte y nada, a veces sí envidio a esas personas porque nada, a veces saber esas cosas también en otras personas es importante, ¿no? Y puedes ayudar. Acompañar, ¿no? Acompañar. Acompañar, ajá. Claro, porque a veces sí, sí hace falta. Sí, acompañar más, ¿no?, que ayudar, ajá. Claro, es como... a veces es que es elemental, ¿no? Yo digo, tienes un pana o un familiar así, y en la medida, ajá, de lo posible poder acompañar, creo que está chévere. Sí, y otra vez nos vamos a deprimir, así que mejor hacemos otra vez. ¿Me toca a mí, te toca a ti? Ah, te toca a vos. Vale. Sí, venimos con más. Siempre lo esperé. Todos mis amigos se encontraban en la misma situación. Y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir. Todos con su amor. Cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví. Y a esa edad todos preguntaban los motivos, yo solía siempre decir: este tema de el cantante mexicano nacido en Michoacán el 7 de enero de 1950, cuyo nombre es Alberto Aguilera Valadez, más conocido como Juan Gabriel, quien fue un cantante, compositor, arreglista, productor musical, músico, actor mexicano y por supuesto tenía que ser filántropo, conocido como el Divo de Juárez, el Divo de América y el ídolo de las multitudes, que falleció el 28 de agosto del 2016, pero cuyas composiciones musicales pues han trascendido el tiempo. Creo que es una de las figuras más importantes de la música, no solo mexicana, sino de toda Latinoamérica, y pues así lo prueba el éxito que tuvo, la fama, el reconocimiento, los premios que recibió y los múltiples homenajes de diversos artistas que también le hicieron muchos en vida y otros también posterior a su fallecimiento. Entre algunas de las distinciones de Juan Gabriel, pues están, tiene su estrella en el Paseo de la Fama, premios Lo Nuestro, premios Billboard, el International Latin Music Hall of Fame, también es, forma parte de este prestigioso Salón de la Fama. Fue nombrado Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación, está dentro del Pabellón de la Fama de los Compositores Latinos y distintas otras distinciones que recibió a lo largo de su carrera y que cuya muerte en el 2016 también fue un impacto tremendo para la cultura mexicana y que incluso hoy en día se habla del fallecimiento de Juan Gabriel. Hay muchas teorías al respecto y que eso precisamente habla sobre la trascendencia, el impacto que tuvo este cantautor en toda Latinoamérica. Y el mundo. Sí. Hay canciones de Juan Gabriel en japonés, ¿has escuchado? No, no, no, qué joya. Sí. Pues estoy bien viejita, perdón, quiero dejar de decir qué joya. Oye, pero yo te iba a decir, qué joya no es muy de... Me parece bien eso, término. Es como que dices, ay, qué joya. O sea, es que sí suena como cosas que dices, como no sé, como no, porque que... yo estoy también en esa época en que digo, qué joya hacía cosas que me parecen muy... O magia, por ejemplo. Ese tema es magia. Eso suena muy... así como cuando te vas con tu amigo el hippie y hacer esos viajes astrales, ¿no? Una no sé, joya. Hoy, por ejemplo, este domingo tenemos el partido, no sé, pongo, ¿no? Liverpool United, ¿no? Y eso es magia. Tu reacción, ah, magia. Exacto, exacto. Entonces, una sí. Joya. Joya, magia. Me parecen mal, Hetzel. No sé. Que, yo sé, no, que siento que suena viejita. No. No. Yo defendiendo que no. Así como, no, y claro, si estamos porque en modo tío, sí. No, porque yo también lo digo, entonces suena a joven. Exacto. Sí, no sé. Pero yo siento que suena a joya, a señor, ¿no? Que dice, ay, qué joya. Como, no me acuerdo, alguien sabe decir que no me acuerdo, pero era una señora, así una amiga de mi mamá, una compañera del trabajo, que decía cosas como así. Que, ay, no me acuerdo. ¿No pero te pasa algo? Esto que se te pega por épocas, ¿no? Yo estaba leyendo, al final del año anterior leí un libro de Agatha Christie, que es esta famosa escritora de novelas policiales, y es una de las más reconocidas en el género, ¿no? Y ella utiliza muchos diálogos y dice, en muchos de los diálogos cierra el investigador, ¿no? Poirot, con la frase, ciertamente. Entonces yo estaba... algunos días conversaba con alguien y me contaba alguna cosa y hacía una reflexión y yo le decía, sí, ciertamente, y ya me quedaba ahí y la otra persona pensaba que me estaba burlando, que yo estaba dando mi aprobación. Sí, ciertamente. Y tú decías ciertamente mientras cruzabas la pierna y mirabas y tenías y sacaba... la mirada perdida en el vacío. Tomabas tu vaso de whisky con la mano derecha. Mientras en la izquierda. Mi pipa. Claro, exacto. En las que la mano izquierda. El whisky, perdón mi ignorancia. El whisky, la mano izquierda, en la mano derecha la pipa y. Miraba la selva. Ciertamente. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Así que me pasa por épocas. Ni a Dios se me ha pasado. Sí, me pasa. Pero a mí sí. Me pasa. Muy bueno, Agatha Christie, no sé si lo has leído, Hetzel, pero también les recomiendo de pasito. Creo que sí, no recuerdo, pero... la señora Agatha. Pero, tengo una que dice algo de... No me acuerdo, en un libro tenía una vaina de Agatha Christie. En fin, no era eso que te iba a decir, sino que a mí me en pasa que... ¿En la canción? A mí me pasa que en momentos yo digo cosas... En momentos de mi vida yo digo cosas como en plan de... Yo decía a mis amigas del colegio cuando nos alebrestábamos, decía yo, ¡sosiégate, sosiégate! Y mis amigas... Alebrestábamos. Ajá, exacto. Así mis amigas se cagaban... Listo, ajá, en esa misma onda, ¿no? Y mis amigas se cagaban de la risa. ¿Qué quieres decir, sosiégate? Y yo decía, como, cálmate, relájate. Y mis amigas se cagaban de la risa. Entonces cada que pasaba alguna cosa decía, ¡ya, sosiégate, sosiégate! Y ahora me pasó... El otro día también con mi amigo que me dice, oye, espera, ¿qué dijiste? Y yo, no sé, y saco algún... ¿cómo se llaman esas palabras que se usaban antes? ¿Cómo se llama el término para decir esas palabras que se usaban antes? Bueno, de palabras... Sí. Hay un término para decir esas palabras, como por ejemplo el aiga. El aiga era correcto antes, pero es como... arcaísmos. Ya, eso. Entonces es como... usar esos, que no son arcaísmos, pero sí son palabras que no son palabras como... arcaicas. Sí, no, claro, pero sí son palabras que no son del común. Si te das o sea, cuenta que arcaísmo suena mejor que decir que utilizas palabras arcaicas. Claro, pero no, arcaísmos, digo, así como utilizas palabras viejísimas, de mal gusto, es más, no. se están mal dichas. No, porque claro, hay mucha gente que dice aiga está mal, o sea, sí, verdad que aiga es una incorrección, pero es porque ahora no se utiliza ese término, sino uh-huh. Se utiliza el haya, pero en realidad antes sí se utilizaba. Entonces, bueno. ¿Qué pasa porque te encuentras muchos de esos términos? A mí me parecen muy interesantes encontrarlos en libros y luego como estudiarlos y decir, ah, ¿por qué ya no utilizamos estos términos? Exacto. Es como, porque se es como el lenguaje va transformándose y mudándose con nosotros, sí. ¿no? Y se va simplificando uh-huh. también. Como cuando le quitaron la tilde al solo. Los odio, Rae, por eso. Pero en fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Oye, escuchábamos la canción Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador, no más. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Siempre lo busqué, pero nunca pude encontrar ese amor. Siempre lo esperé, y en todas partes que esperaba, ese amor nunca llegó. ¿Y qué significa eso? ¿Que nunca llegó? Entonces sí es una reflexión interesante que me Espera, gustaría. Es que justo se me cayó el esfero. Por eso hice una pausa publicitaria. Se me cayeron los libros en este momento. Se me acaba de caer el internet. No. Toco madera que eso no pase, que los gamers se despierten en un ratito. No, lo que pasa es que... de hecho, abrí la letra hace un ratito para eso. Pero tengo tantos memes que ya se borró la letra. Aquí está. Cacha que dice... A mis 16, anhelaba tanto un amor que no llegó. Siempre lo esperé, todos mis amigos se encontraban en la misma situación y después yo vi cómo iban cambiando su manera de vivir, todos con su amor, cada uno de ellos muy sonrientes, muy felices, menos yo. Una soledad cada vez más triste y más oscura yo viví, y a esa edad todos preguntaban los motivos. Yo solía siempre decir, yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador nomás, yo no nací para amar, bla, bla, bla. Mis sueños nunca se volvieron realidad. Pero cacha esa parte. Que cuando ellos le preguntaban, él decía, uh-huh. yo solía, o sea, ya tenía un libreto. Pero eso me conecta a algo que justo escuché en un video del Chombo de esta semana, por no me acuerdo qué tema, y le decía, tú sabes lo difícil que ha de haber sido en los 80 ser homosexual. Quita tú en el lado privado, o sea, ya llegar a ser homosexual y decirlo abiertamente, o que la gente de la industria para la cual trabajas lo sepa, o sea, lo jodido. Porque tienes que poner, porque la gente lo pone incluso al día de hoy sobre la mesa y en la balanza tu sexualidad y lo que sabes hacer o lo que quieres hacer y demás. O sea, es como súper denso, súper, súper fuerte. Entonces, ya escuchando esta canción ahorita, que antes de empezar el podcast que la poníamos, era como, oye, está hablando de esto, según yo, siento que está hablando de esto. Es como, ¿cómo? Tú puedes vivir, lo que decíamos hace un rato, o sea, ¿cómo puedes vivir una relación con total apertura? Si todo el mundo te dice que está mal, que no puedes, que no sé qué, y piensas que eres el único raro en el mundo, porque aparte no hay más gente a tu alrededor, o mucha gente, que no conoces mucha gente, tal vez muy poca gente, o ninguna, que sienta lo mismo que sientes tú, o que lo diga abiertamente, o que sepas que sienta lo mismo que sientes tú. Entonces... que le pasa lo mismo que te pasa a ti, entonces realmente te ves como un bicho raro que va a morir solo. ¡Qué miedo! ¡Qué fuerte a los 16, en plena adolescencia, en los años no sé cuántos, tener que, incluso ahora, ¿no? Niños que de pronto se crían, que sigue habiendo niños que se crían pensando que esto está mal. 16, mira que Juan Gabriel debería haber tenido en esos años, bueno, eran los años 60, todavía mucho más complicado, ¿no? Obvio, terrible. O sea, entonces, sí. Claro, y criarte sin... por eso es que tan importante los referentes, ¿no? O sea, criarte sin referentes y pensando que estás solo en el mundo y que tú tienes un problema y que estás mal y que... O sea, es súper denso, qué fuerte, porque tú mismo te terminas infringiendo una violencia porque de alguna u otra manera te terminas creyendo lo del entorno, ¿no? Y reprimiendo un montón... Uy, no, o sea... me pareció terrible volver a escuchar esta canción, ¿no? Como qué fuerte y pobre la gente que pasó por esto, ¿no? Sí, sin duda. Y sabes que me pareció, porque tú lo captaste, digamos, más pronto, y dije, sí, tienes razón. ¿Por qué no puede ser eso, que esa reflexión que tú estás haciendo y que empieza a tomar mucho más sentido, ¿no? Y claro, la letra es súper fuerte en ese sentido. Porque si te está hablando sobre ese tema, pues, claro, o sea, ¿cómo lo explicas, no? Y tomar ese contexto también para darle un valor mayor a esta canción, pues, es mucho más delicioso incluso. Claro, incluso como que le da hasta más sentido, ¿no? Hasta más sentido a lo que a la canción, ¿no? Ya no es como la de, ah, sí, ponme llorar así para amar porque estoy despechadito. No, sale vago, o sea, como otro nivel de despecho, ¿no? Sí, sin duda alguna. Y así creo que con muchas canciones de Juan Gabriel pasan estas cosas, ¿no? Que sigues descubriendo cosas, ya conociendo el contexto también, que eso es muy importante, y pues vas descubriendo nuevos detalles en cada canción de Juan Gabriel. Sí, o sea... Un personaje polémico también, ¿no? Muchos claro. momentos de su vida. La evasión de impuestos, que le alejó de los escenarios. El no reconocimiento de algunos hijos se manifiesta también. Claro. Sus encuentros con Pablo Escobar. Que bueno, eso era... A ver, no voy a decir que era normal, pero era algo muy frecuente en artistas mexicanos, ¿no? Pasó con el Chavo del Ocho, con que también, o sea, pero siempre estuvo como que en el ostracismo, ¿no? Exacto. O sea, es como... y que a día de hoy sigue pasando, ¿no? Y ya en otros espacios también, porque como digamos, este crimen organizado está en todos lados, por todos lados, donde menos te lo imaginas. Entonces, bueno. Está estrechamente vinculado a estas grandes... También a muchos espacios legales, entre comillas, ¿no? Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros? No sabemos nada. No vimos nada. No nos consta. Hay mucha cosa súper rara. Pero igual, ¿sabes qué me pasó cuando yo leí esta nota? Leí en un diario colombiano. Lo de Pablo Escobar. Y me pareció súper fuerte el tinte homofóbico con el que trataban, ¿verdad? La nota, así como que... No leí en la nota colombiana, sí leí la polémica, no entiendo por qué no, pero... Y aparte la guasa de los manes como que a ver, me sale, o sea, ya, ok. Ajá. Y luego la otra de, hacen notas sobre eso diciendo que uy, casi lo matan por besarle porque cómo me va a besar un man, o sea, si cachas como ese trasfondo de que... Ajá. ¿Qué miércoles nos pasa? O sea, seguimos ratificando para que siga llegando estas mentes de gente que le va a hacer eco el sí está mal. Sí, porque te das cuenta que si hubiese sido, digamos, una, no sé, una actriz famosa panameña ya, y le daba un beso a Pablo Escobar, la nota hubiese ido por ahí, ¿no? La famosa tal que le robó un beso al capo del no sé qué. Exacto. Como la como guapísima. Un tinte más épico. Algo como valiente, algo heroico, ¿no? Sí, cosificándola igual, pero o sea, sí es como depende de dónde vengas te trato, más o menos. Ajá, exacto. Una orina asquerosa, por cierto. Ni siquiera les digo el medio en el que... Y que supuestamente este medio tiene columnas y espacios de feministas y de cosas de género y bla, bla, bla. Y es como... Me quedas debiendo si es que en todas tus filas no se habla de esto y solo tienes como estandarte a unas panelistas o gente hablando de ciertos temas, ¿no? Es como que no tiene mucho sentido igual, o sea, como que cae igual en saco roto. Uh-huh. Y hablando de este tema, ¿por qué no recordar esa famosa entrevista en el 2002 con el conductor Fernando del Rincón cuando le preguntó si era gay al cantante, ¿no? Y bueno, más o menos la traducción, ¿no? Exacto. El periodista le dice, dicen que es gay. ¿Juan Gabriel es gay? Le pregunta. Y él le responde, ¿a usted le interesa mucho? Yo pregunto. Pues yo le respondo con otra pregunta, dice Juan Gabriel. Dígame. Dice, insiste Fernando del Rincón, ¿no? Y aquí va la famosa respuesta de Juan Gabriel. Dicen que lo que se ve no se pregunta. Mijo. Mijo, ajá. Ajá, dicen que lo que se ve no se pregunta, mijo. Pero me encantó, porque aparte el otro con qué... Porque aparte hay una vaina, ¿no? O sea, como sí, que tiene, esa heterosexualidad que supuesta, aquí, exacto. Diciéndote como que desde una autoridad moral, pero di que eres. Ajá. Exacto. Es como obligándote a algo, ¿no? Nadie tiene que obligarte, nunca, nadie. Incluso me parece como que obligándote a que lo niegues. Exacto, porque además, ve... En el mejor de los casos, si es que... No en el mejor de los casos. si es que tú quieres, si es que es tu voluntad, si te sientes seguro, confiable, confiado, tranquilo, lo puedes decir, ¿no? Y lo dirás a alguien, a muchas personas, lo harás muy, muy público, será parte de tu vida, será demasiado público. Pero si es que no, no tienes por qué decirlo y puedes vivir una relación. ¿Por qué un heterosexual no tiene que salir a la calle y decir, hola, soy heterosexual, me gusta una mujer y espero casarme en 5 años con una mujer, o soy heterosexual, me gusta un hombre? Y me, o sea, ¿por qué? Pero no, los otros sí, o sea, tienen que decirlo. ¿Para qué? Mi nombre es tal y soy heterosexual. O sea, ¿para qué tienes que decirlo? ¿Para saber cómo te tengo que tratar? ¿Qué tiene que ver, amigo? Claro, o sea, si yo te veo a vos y digo, ah, vos eres heterosexual, entonces te puedo tratar de esta manera. Y yo digo a la otra persona, ah, vos no eres heterosexual, entonces a ti te discrimino. O sea, es para eso que quieren saber. Ajá. Para saber a quién hay que discriminar y a quién no. No jodas. Perdón. Increíble. Me parece una de las respuestas más épicas. Ahí sí vale. Qué joya de respuesta, Hetzel. ¡Qué joya! O sea, lo que se ve no se pregunta, mijo. ¡Ay! Me encanta. Y lo desubica, ¿no? ¿Has visto el video? Lo desubica incluso porque... Bueno, yo creo que ese es el estilo de CNN, además, ¿no? En todo tipo de entrevistas son ellos. Sí. Como que sí, obligándote a dar las respuestas que ellos quieren. Y aparte, ¿no te interesa? ¿No les interesa la respuesta tanto como quién les hizo dar esa respuesta? O sea, no es Juan Gabriel el entrevistado, sino es Fernando del Rincón va a hablar con Juan Gabriel. Uh-huh. O tal personaje le abre la puerta de su casa a Fernando. Por Dios. O sea, sí, no les interesa la noticia, les interesa figurar, señores. Ya. O sea, acá soñábamos, o soñaban nuestros políticos del gobierno anterior con ser entrevistados en CNN. Y cuando los entrevistaron no supieron qué hacer y tuvieron que dar doble entrevista y fueron repreguntados y por el mismo Fernandito del Rincón. Y tuvieron que sacar comunicados bastante penosos de sí. Explicando cosas que ya no tenían nada que ver. Claro, claro, es una cosa terrible. Igual, tengo un profe que dice que eso fue intencionado, que eso podría ser intencionado. Pero en fin, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Ser. Oye, Hetzael, creo que estamos llegando ya al final. Tenemos un último tema, pero ¿cuál es el último tema? El último tema es... Ya te olvidé. Ah, el último tema es de Rocío Dúrcal. Ya me olvidé. No salí, pero otra vez. Oigan, ya te olvidé. Creo que es una joya, o sea, sinceramente, este sí creo que es una joya. Porque ya te olvidé, ¿no? Pero no, es una joya porque me gusta mucho Rocío Dúrcal porque mi mamá escucha a Rocío Dúrcal, pero ¡fuf! A tope. Y de pronto un tiempo ya yo dije, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué voz, qué porte, cómo se mueve? O sea, cómo se viste y se mueve. Y me parecía increíble, o sea, me alucinaba, cómo esa elegancia, ese porte, ¿no? Yo decía, qué bacán. Ahora sí que quisiese, pero no pudiese, pero qué bacán. Y luego me empezó a gustar tanto, y a mi mamá fue como, ya dejó de escuchar, cacho. Ahora la escucho así como de vez en cuando, y unas tres, y en cambio me sabe decir, no, pero ponme las conocidas, tú pones esas, me encantaría poder tener esa elegancia y ese garbo que en su momento tenía la señora, qué crack, qué joya. Crack, sí, de verdad. Crack, que... No, increíble. Qué altura, ¿no? Qué porte que tenía. Qué no. Uy. Uy. Sí, es que imagínate mover ese vestido para un lado, para el otro, y luego el cabello y tal, uy, no. Qué joya. Qué joya. Y por supuesto que luego ya de Rocío Dúrcal, decía hace un rato que yo había hecho una lista honorífica, la voy a leer rapidito, que no sé dónde la dejé. Si la encontrara sería bueno. Por supuesto, yo cacho que a mí se me queda afuera, verás. Tormenta, Ana Gabriel, Yuri, Amanda Miguel, Rocío Jurado, María Conchita Alonso, Miriam Hernández, Maritrini, Lolita Flores, Isabel Pantoja, Janet. Y hay una canción, perdón, María Dolores Pradera, claro. Soy rebelde por... Ya, pero hay una canción que la canta, que ahorita que de hecho está de moda por esta novela, Café con aroma de mujer, pero la versión colombiana me gustaba a mí, la canción de Café con aroma de mujer, que aparte de hacer menciones como que a cada artista Creo que esa canción es una joya. Y la canta, ¿cómo se llama? Margarita Rosa de Francisco, creo que se llama, ¿no? Canta esa canción, la que les digo que me gusta, que creo que tiene mención especial y últimamente la escucho por todos laditos. Oye, en mi lista también pues tenía yo a Chiquetete, José Luis Rodríguez el Puma. Por supuesto también estaba José José, que no lo guardamos por una ocasión especial. Tormenta también, le dije a Hetzael, ¿por qué no Tormenta? Y nos la quedamos también para otra próxima oportunidad. Marco Antonio Solís, Rafael, Daniela Romo, Armando Manzanero, Emanuel. ¡Uy, Daniela Romo! Se me olvidó, me la robaste. Y don Armandito Manzanero. Manolo Escobar también tenía por aquí, ahorita que veo. ¡Uf! Manolo Galván. Ah, Manolo Galván también. Claro, claro, claro. ¡Uy, no, no, señor! Eso usted. ¡Uy, uy, uy! La de los bomberos. Uy, de Daniela Romo. ¡Uf, una joya! Es eso. Daniela Romo, muy famosa. Yo recuerdo que a toda niña, o sea que cuando yo estaba en el jardín de infantes, a toda niña que se llamaba Daniela, los adultos le decían Daniela Romo. Era la referencia, ¿cachas? Es como cuando, claro, queda la referencia y la referencia estética también, ¿cachas? Este tema del cabello largo, negro, lacio. Lo mismo que con Lucerito, el cabello largo, medio rubio. Ah, Lucerito, también sí es verdad. Y las botas. Bueno, pero es que Lucero es ya después, ¿no? Pero la referencia estética de Lucero, ponte a las botas con falda. O sea, botas largas y falda. No sé por qué estamos diciendo esto, pero es que, cacha, cómo se crean por generaciones estas referencias, ¿no? Daniela Romo. Crash de muchos, ¿no? Obvio, obvio, obvio, obvio. Sí, sí. Otra señora que por ahí dicen que lo que se ve no se juzga. Lo mismo que Ana Gabriel, que lo que se ve no se juzga. Entonces, ¿ve? ¿Te parece si nos despedimos por hoy, Hetzael? Escuchamos, les dejamos con Rocío Dúrcal y les invitamos pues a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook y pues ahí nos pueden dejar sus comentarios, críticas, sugerencias o lo que quieran decirnos y estamos siempre gustosos de leerlos. Sí, señor, señora. Adiosito. Les bendiga. Y ahora sí. ¡Chau! Recuerda que hay una canción para ti y para mí, que puede ser tu soundtrack de vida o el tema de una revolución. ¡Chao!